buenas noches y bienvenidos al octavo programa de Último Nivel. Como siempre, una noche más de miércoles fría y oscura, pues aquí estamos para haceros estas dos horas más amenas. Hoy nos toca un programa muy interesante, nos toca un programa, un Shooter Day. Hoy vamos a tratar el grandioso Gears of War, ese juego que tanto hype ha creado, pues veremos si realmente lo merece. Y a su lado le acompañará Call of Duty 3. Realmente nos esperan dos shooters de lo fuerte ahora que hay en 360 y de lo que se puede demostrar ya como un paso más hacia la Next Gen. Como no, y acompañando a todo esto, pues nada, tendremos la lista de lanzamientos y las noticias de la semana. Con mucha fuerza, muchas ganas. Y con todo esto, hoy empezaremos el programa, el On Team y un servidor, Samuel Snake. Así que no os mováis porque empezamos en nada. Un minuto. Hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. De la forma más cañera posible, como siempre, escuchando el segundo CD de Guilty Gear XX, empezaremos la lista de lanzamientos, las noticias de la semana, pero antes presentaremos, como no, a Lone Team con su primer miembro, David Freeman. Buenas noches. Sí, tan cañero empezamos que casi nos deja sordo. Sí, sí, tenía el fader más alto de lo normal y ya he visto el bote que habéis pegado. Vaya tela. En fin, sí, es un programa muy intenso. Aquí estamos cual hermanitas de la caridad, si podríamos decir. Venimos a informar, a mostrar, a divertir. No, chicos, estamos para vosotros porque el programa es un Shooter Day y si algo nos gusta, hay que decirlo, son los shooters. Os vais a cagar. Y a su lado, para parar ese estado cómico que tiene Freeman, está Fukui con sus kunais. Buenas noches, Fukui. Buenas noches, Sam. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy vuelvo al programa, aquí al estudio. ¿Qué tal, Cíclope? ¡Qué grande! Vale, yo soy Lobezno. Bien, ya empiezo a ver mejor. He podido ver y disfrutar de Gears of War y Call of Duty 3. Bien hecho. Y vaya jugazos. ¿Lo has probado? Sí, Freeman, venga, va, suéltalo ya. No, ahora no. Luego lo soltamos. Bueno, eso, tenemos dos juegazos que seguro que a la gente le van a encantar. Y finalmente, el tercer miembro de Lone Team, cuarto, si nos contamos, a un servidor, Francesc Sefirot, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un poco sordos después del del primer... Mis disculpas. Sí, bueno. Y nada, muy contento de tener al equipo otra vez a completo con Fukui. Y nada, a ver qué da de sí este Shooter Day. Seguramente dará cosas muy interesantes y sacará de dudas a gente que está dudosa. Así de simple. Y empezamos con la noticia de la semana, la primera noticia. The Legend of Zelda Twilight Princess empieza arrasando en Wii, que ha salido recientemente ya por más allá del mar. Japón. En Japón. Pues así es, los primeros análisis empiezan a confirmar lo que es el título más importante de Wii y lo que promete ser un Zelda, es decir, un juegazo. Como no podía ser de otra forma, hay mucha expectativa puesta en este juego, esta nueva entrega de Zelda. La nueva versión de Wii la gente la espera con ansias. Famitsu, por ejemplo, ya la ha puntuado y le ha dado un 38 de 40. Sí, pero lo de Famitsu... Mira, Famitsu... Encima, lo han calificado porque es difícil. Ay, es que... Jo, no puedo matar al malo final. Uy, te no. Quito nota. Con difícil se refieren a que el control hay que acostumbrarse porque ya no es el no típico me digas. Y tal. Buah, son unos analistas es del copón, ¿eh? Es evidente, a pero ver, bueno. Y luego le meten un 40-40... No, 39-40 a 2-4. Anda, hombre. 40 de 40 a Nintendox y un 9 en gráficos al Ridge Racer. Ah, no, eso. Bueno, pero ¿no era un 10? ¿Eh? ¿No un 10? Eso era otra revista. Ah, pero vale. Que no es una mala nota, que sin duda... No, naturalmente. Twilight Princess levanta expectativas ahí en Japón, dentro de poco en Estados Unidos y dentro de poco más aquí en Europa. Está el cuarto, creo, en Game Rank... No, el segundo en Game Rankings. Por detrás de Ocarina of Time. Sí, pues ahí señor. Está. Insuperable. Dejamos un hype, el de Gears of War, para subirnos a otro hype, al nuevo carro, titulado Halo 3. Inicia su hype, señores. Pues así es. Ahora que, bueno, tras el hype de Gears of War, como bien habéis dicho, parece que Microsoft va a empezar el otro hype, que es obviamente el de Halo 3. Bungie, con el aniversario del primer Halo, ha soltado un poquito de información sobre el tema y, bueno, se ve que nos tienen preparados para próximas fechas el primer tráiler de Halo 3 de un minuto de duración, se supone que el mes que viene. Ojo, porque ojo. Fukui. Bueno. la primera beta multijugador de Halo 3 para primavera. Ahí ya podremos probarlo y bueno, nuevos mapas multijugador para Halo 2. La cosa promete, aunque las capturas que se han visto últimamente no parece un Halo 1.5. No, hombre, tampoco eso. Pero bueno, es que el hype es poderoso, de hype a hype porque tiro porque me toca. Sí, y reacción de hype para todos, en definitiva. La veterana Xbox cumple ya 5 años. 5 añitos, es jovencita. Debutó hace ya... Pues eso, 5 años, concretamente el 15 de noviembre de 2001, en Estados Unidos. Hoy cumple 5 años, fue la primera experiencia fuerte de Microsoft en el sector de los videojuegos. Todo el mundo auguraba no muy buenas expectativas. Un fracaso, la gente se cebó tremendamente con ella por aquello de... De ser un PC, de ser un PC, de estar en Microsoft, o sea, de ser de Microsoft, de tener un disco duro, de una tarjeta Nvidia, de una conexión online. La gente se metía porque llevaba disco duro que se acaba de convertir en un estándar. Bueno, el caso es que el hecho de tener Halo y algunos que otros juegazos más que realmente los tuvo, hizo que vendiera 24 millones de unidades en todo el mundo. En 5 años no está mal. Y incluso por delante de GameCube en algunos países. Continentes, sí. En España no, pero bueno, en otros lugares sí. Hoy día ya está básicamente muerta por su sucesora 360, pero bueno, aún da sí, unos coletazos. Sí, también ha sido culpa de Microsoft, la ha querido matar pronto. La ha matado pronto, pero bueno, ahí queda para el recuerdo Xbox One. Ha habido un lanzamiento testimonial prácticamente de PlayStation 3 en Taiwán y Hong Kong. ¿Y por qué decimos que ha sido testimonial, señores? Pues si bien Japón recibió 80.000 de las 100.000 que están previstas, sí, de Estados Unidos de las 400.000, 200.000, la cantidad de unidades que ha recibido PlayStation 3 en Taiwán y Hong Kong son 500 consolas. 500. Yo lo que no sé si es 250 para Taiwán y 250 para Hong Kong o 500 y 500. Habrá peleas. Muy poquísimo, o sea, realmente testimonial por... O sea, por decir, venga, va, lo hemos sacado, pero es que realmente esto no se puede llamar lanzamiento es ni nada. Para hacer esto no... Sí, mejor no sacarla, sí. Creo yo. Ahí queda. Sega vuelve con su querido Sonic the Hedgehog en 360 el 24 de noviembre, señores. Ya está aquí casi. Pues así es, el nuevo juego desarrollado por el Sonic Team que pretendía devolver el esplendor de la saga a la Sonic, Next Gen. O sea, a la Next Gen, correcto. Pues parece que no va a ser tanto así. Las primeras notas no auguran eso. Lo que se veía en la demo, que era un control infumable y una cámara bastante patética, se repite en el juego. Una pena que haya sido así. Pues sí, porque recuerdo cuando lo comentábamos, cuando comentábamos el E3, que decíamos, juego, qué pinta tiene, dan ganas de jugar, habrá que probarlo. A ver qué tal está el de Wii, porque es la única reserva que queda, sí, para que es, Sonic, que es para un estilo diferente, sí. Para que Next Gen tenga un paso digno. ¿Has dicho Sonic? No, ha dicho Sonic. Ah, es que había entendido Sony, digo, sí, no, va a ser que no. Yo creo que Sega podría hacer un Shenmue 3. Y quedarse tan ancha. Sí, y ya hace un Shenmue 3, fíjate, de Sony. ¿Verdad? Se había dicho que pudiera ser que Wii sacara con, se saliera con la versión en reproductor DVD en Europa, pero Nintendo lo ha negado. Así es que no hay más. El reproductor de DVD se dijo que Japón aparecería, o sea que Wii tendría, sí, en ese país soporte para reproducir películas en DVD. Y la gente ya empezó a especular, pues por qué no, quizá en Europa también llegaría esta nueva versión de Wii con esta posibilidad, y Nintendo lo niega. Algo extraño, porque realmente la consola lee DVDs, o sea que creo que simplemente sería cuestión de software. Pero parece ser que no, que Nintendo sigue centrada en los juegos y olvidarse de esta característica por ahora. Así es, de momento parece que el stock en territorio europeo va a ser escaso. Ya hay muchísimas empresas en España de venta de videojuegos que no aceptan reservas desde hace 2 semanas, porque no están seguros de que puedan suplir toda la demanda que hay, que al parecer está siendo bestial. Se va a acabar seguro estas navidades. Sí, no, eso está claro. Siguiente noticia, Microsoft espera vender 1 millón de Gears of War antes del 2007. Pues así es, la noticia bien decía eso, Microsoft esperaba venderlo, y esto empalma perfectamente con la siguiente noticia, que es Gears of War consigue 1 millón de copias tras su lanzamiento hace 2 semanas en el mercado. Además, el título no solo ha vendido toda esa burrada de copias, sino que es el juego más jugado a través de Xbox Live, con más de 850.000 jugadores únicos online, que se han visto las caras en más de 10 millones de partidas, incluso más que el sempiterno, el eterno Halo 2. Ese es el dato más importante. Ha superado por fin un juego a Halo 2 en popularidad en el Xbox Live. Bueno, que hasta ahora no lo conseguía nadie. Luego vendrá Halo 3, luego vendrá Gears of War 2 y luego Halo 4 o Halo Wars. Noticia de PS3. Sony resolverá cualquier fallo de compatibilidad de juegos de PlayStation 2 mediante firmware. Así es, parece ser que hay algunos problemas en las primeras unidades con la retrocompatibilidad de juegos de PlayStation 2 en la PlayStation 3. Y bueno, Kaz Hirai, el presidente de Sony Computer Entertainment America, declaró que casi 8.000 juegos de PlayStation 2 ya funcionan en PlayStation 3. Y que por medio de nuevas actualizaciones del firmware de la consola resolverán aquellos pequeños fallos detectados en alrededor de unos 200 títulos, ampliando así el número y que la retrocompatibilidad sea casi al 100%. Hirai fue incluso más allá en sus declaraciones y dijo: "Nos dirigimos hacia la retrocompatibilidad perfecta. Nuestro objetivo es una compatibilidad, como he dicho yo antes, al 100%, y llegaremos tan rápido como sea posible". Parece ser que esto Sony sí que lo ha cuidado muy bien, ya lo cuidó en PlayStation 2. La retrocompatibilidad con PlayStation 1 era... poniendo un chip de su consola anterior. Era perfecta. Por hardware. Casi perfecta, y ahora parece ser que pues este aspecto fallos, lo cuida. Hay algún... bueno. Un pequeño tanto por ciento de juegos que falla, pero bueno. Es de agradecer que cuiden este aspecto. O sea, de 5.000 fallan 100. No es como Xbox, que de 4.000 funcionan 100. Ahí está. Gran edición, ¿por quién es? Miyamoto cumple 54 años, hace poquito fue su cumple. Pues así es, el 16 de noviembre, el que sea creador de Mario, Donkey Kong y Zelda, y no ya porque sea creador, sino por todo lo que debemos, por gran parte, ese tanto por ciento de nuestra infancia que debemos exclusivamente a Miyamoto, por lo que nos ha educado, nos ha hecho sonreír, es casi como si fuera un padre ajeno a nosotros, que nunca hemos podido ver, quizá algunos que nos escuchen sí, pero realmente es tal la influencia educativa de este... Te pones nostálgico de Freeman. Sí, sí, de verdad, o sea, siento pena y a la vez felicidad, porque el juego se hace más mayor, ¿sabes? Y quiero que siempre haya Miyamoto. Bueno, aún le queda cuerda para rato. Es, sí, porque está bastante... 54 añitos hoy día no es nada. Y en Japón, que tiene una esperanza ojalá de vida... Ojalá lo creonice, ¿no? Yo qué sé. Ojalá. Haya Miyamoto para siempre. Como Carmack para la Wii, ¿no? Por ejemplo. Del estilo. Fantástica noticia. Wii ha tenido algunas problemillas con las funciones online y han quedado fuera de servicio en su lanzamiento en Japón. Así es, mediante nota de prensa, Nintendo ha confirmado que muchas de las funciones online de la consola no estarán disponibles en su lanzamiento. Por ejemplo, el canal del tiempo no llegará hasta el 20 de diciembre, mientras que las noticias no estarán disponibles hasta el 27 de enero de 2007, o que el navegador Opera tampoco se podrá descargar por ahora. Y en las próximas semanas, pues, irán comentando para cuándo podría estar disponible. Y como ya era conocido, algo tan importante como las partidas online no funcionarán hasta algún momento indeterminado del año que viene. Eso sí, desde el primer día podremos comprar retrojuegos de la consola virtual. Una lástima que Wii empiece así con estos coletazos un poco extraños, pero bueno, démosle tiempo. Seguramente por ahora no es el aspecto más importante de Wii, así como de 360 sí que fue una baza importante, de Wii por ahora no lo es. Démosle tiempo a Nintendo a ver qué hacen. Da la sensación de es como que la gente está más pendiente, tiene más ganas de jugar con el mando, sí, exactamente, que ponerse a todos estos detallitos. Sí. Quizá el público al que va dirigido no es tan exigente de este tipo de contenidos como puedan ser los de Microsoft o Sony. Bueno, volviendo al símil, me recuerda un poco también a la salida de Nintendo DS, que al principio el online tampoco es que no había ni juegos que lo aprovechasen, sí, ni había mucho soporte, ni mucha información, y poco a poco fue creciendo, y hoy en día el online de DS, bueno, arrasa. Pues yo creo que Nintendo está siguiendo más o menos la misma línea, poco a poco, pero seguro. Atención a Merrill Lynch, que siempre que abre la boca dice verdades. Predice la victoria de Xbox 360 con un 39% de mercado en el 2011. ¿Quién es Merrill Lynch? Para quien no lo sepan, Freeman. Pues es una de los analistas financieros de mercados más prestigiosos de Estados Unidos. Y así lo ha dicho, según ha comentado el analista, en este caso japonés, el nombre da igual porque os lo voy a decir, no os vais a acordar. El ganador de la batalla de consolas de nueva generación será Xbox 360, lo cual liderará el mercado norteamericano, el más grande e importante a nivel mundial. Y después vino Microsoft y le dio el maletín. Estos son los datos. Dice 360 un 39%, PlayStation 3 un 34% y Wii un 27%. Bueno, es una opinión como tantas que hay, que han habido, que habrán. Sí, será un análisis en base a que ahora mismo 360 va bien y Play 3 tiene problemas de stock. Vale. Muchos creemos que el nombre Play 3 hace venderá, mucho. Sí. Pero bueno, quizás el tiempo no se equivocó. Dará el tiempo, dará la razón. Efectivamente. Atención a Take-Two, que tiene en fase de desarrollo 20 videojuegos para PlayStation 3. Ahí son pocos. Así es una buena ristra de títulos en preparación para la consola de Sony. Algunos de ellos como NBA 2K7, NHL 2K7, que salen ya en Estados Unidos para marzo en Europa, cuando se supone que saldrá la consola. Otros en preparación, grandes títulos como Grand Theft Auto 4, The Darkness, L.A. Noire para 2007. Más títulos de 2K Sports. ¿Qué pasa, Prima? Ah, nada, nada. Ah, vale, nomás así que me despistas. No, nada, es el movimiento raro. Y bueno, más juegos con Major League Baseball 2K7 a finales de invierno, Bigs en verano, NBA 2K8, NBA 2K8 para el año que viene. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Continuaciones, sí, de sus franquicias y algunos títulos potentes entre medio. Bueno. Los del 2K8 vendrán con bizcocho de regalo. Freeman, por favor, ¿eh? Ya empieza. De verdad. O sea, agárrense la es silla. Es que lo has dicho tú, has dicho cocho y yo, ala. Bueno, es igual. En fin. Adelante. PlayStation 3 ha llegado, por fin, a Estados Unidos. Pues así es, el lanzamiento el 17 de noviembre y una semana después del lanzamiento en Japón, llegó a los americanitos. El evento, bueno, los eventos principales tuvieron lugar en el Sony Style de Nueva York, en el que allí Howard Stringer y alias Reed Racer Hajirai estaban en presencia, junto con la gran amada de Fukui, la bella Karima de Vive, que seguro que le regalaron uno, que dices, ¿para qué le regalas uno a ella si no la va a jugar? Karima de Vive, que es la modelo que representa a Lara Croft. A Lara Croft, cierto, para los que no lo sepan. Y bueno, cabe decir que los tres primeros consumidores que estaban en la cola la recibieron totalmente gratis. ¡Hola! ¡Qué chollo, tío! Sí, supongo que en PlayStation 4 serán los cuatro primeros y será del estilo. ¡Qué malo, primo! En fin, cabe decir que junto al lanzamiento se agotaron todas las que venían, unas 190.000, 200.000 de las 400.000 previstas. También ha habido tiempo para las anecdotillas, como que varias PlayStation 3 fueron robadas a punta de pistola justo a la salida, que es normal. Bueno, es normal porque los ladrones saben que allí va a haber gente con mucho dinero encima. Sí, yo había leído incluso que antes en las colas ya había habido atracos, porque claro, la gente sabía, sí, pero que la gente iba con pasta. Y ¿sabes pues qué haces con 600 euros en el bolsillo una semana en una cola, tío? Una tarjeta de crédito. Ahí está. Pero en fin. Y también que, por ejemplo, 36.000, que además es 360 con dos ceros. 36.000 Play 3 vendidas en eBay. Al poco, o sea, de salir ya puestas en eBay. Esa especulación. Increíble. Parece el ladrillo en España. Atención a las declaraciones del New York Times sobre un análisis que han hecho de PlayStation 3, que han quedado decepcionados. Pues así es. Sorprende, New York Times no es una referencia en el mundo de los videojuegos, pero todo lo que dice suele tener coherencia. Atención, Freeman, que es New York Times, no como has escrito tú, que has puesto New York Times. Muy bien. Ha sido el Word. Es el nuevo periódico. Sí, de Corcos. De Cork. A ver. Corquilandia. Cosas que dice PlayStation 3, o sea, sobre PlayStation 3, New York Times, interesantes. Dice que no hay ninguna evolución respecto a 360, sino todo lo contrario. Decepcionante el modo online, pues de momento hay poco de lo anunciado. O sea, poco de lo anunciado se ha cumplido. También comentan que la consola, a su parecer, ha salido al mercado como falta de terminar. Sí, por tema de hardware, hay detallitos a la hora de las descargas, de ver vídeos que falta pulir, pero bueno, no hay nada que un firmware se pueda actualizar. Recordemos que 360 en sus inicios también tuvo muchos problemas y a medida que se ha ido actualizando, se ha ido mejorando. Más cosas, bueno, esto lo veo un detallito un poco. Es incapaz de reproducir ningún sonido mientras cargas juegos. Bueno, es un detallito. También se quejan de que no pueden resumir las descargas, ni pararlas, ni cambiar el fondo de pantalla u otras tareas simultáneamente. O sea, que queda un poco limitado en este aspecto todavía. Bueno, pero esto se actualizará sin problemas. Y otro detallito, quizá el más flagrante, es que los amigos no se comparten en el menú principal, sino que son independientes para cada juego. Lo sé, es un poco muy raro, ¿eh? Ojalá. Pero no decían que iba a tener X5. Exacto. No sé, a mí me ha sorprendido, la verdad. Y a mal, o sea, ha decepcionado este aspecto. Sí, sí. También comentan que la consola es incapaz de mantener chats de voz. Bueno, esto sabía, bueno, y supongo esto que lo incluirán. Ya se anunció, sí. Y ante las quejas de los usuarios, Sony prevé actualizar el diseño de los mandos. Se ve que la gente se está quejando de que pesa demasiado poco y la sensación de tener un mando en las manos es muy efímera, es apenas lo sientes, y la gente se está quejando de eso. Si antes decíamos que Mary Lynch decía como se atapa como vencedora a Xbox 360, ahora es Strategy Analytics quien estima que lo será Play 3 con 121 millones de consolas en el 2012. Aquí no se aclara nadie. Así es, ellos dicen que con la llegada de PlayStation 3 toda la presión recae ahora sobre Microsoft, que tiene aún mucho que demostrar para convencer a los leales consumidores de PlayStation 3, que no son, o sea, de PlayStation, de la marca del nombre, que no son pocos, cambiar de una a otra, ¿no? Con solo 6 millones, este solo, pues entre comillas, ¿no? Es un buen número, pero quizá no suficiente para recibir con fuerza el impacto que puede traer PlayStation 3 al mercado. Sin embargo, Strategy Analytics asegura que Sony lo tendrá mucho más fácil, con su nueva consola, que en 2008 ya debería estar dominando el mercado. Su predicción concretamente la sitúa más allá de las ventas de PlayStation 1 y PlayStation 2, atención. Bueno, más allá de las ventas un millón más. PlayStation 2 ha vendido 120 millones y aquí la sitúa como 121. ¿No eran 110? No, 113. Vale, son unos cuantos millones, ¿eh? 121,8 millones de PlayStation 3 vendidas en 2012. Mientras que, según estos analistas, 360 no alcanzaría ni la mitad. 59,7 millones. Y que Wii quedaría la tercera con 23,3 millones. A mí lo que más me extraña es lo que siempre se intuye en la tercera Wii. No sé, bueno, en fin. El público es quien manda, señores. Pues hablando de Wii, cabe decir que ha debutado ya hace nada, 3 días, 4 en Estados Unidos. Pues así es, esta literalmente sí que arrasó, porque pese a que la gente no hizo muchas colas por aquello de que no iba a haber falta de stock, se lo tomaron un poquito con calma. Lleva una burrada de consolas vendidas, se estima que sobre las 500.000, 600.000... 700, ya 700. Sí, bueno, eso lo dice Next Gen Wars, pero eso son especulaciones y tampoco las vamos a tener en cuenta. Bueno, el ambiente fiestero, muchísima gente importante, como el Follatartas de American Pie, el cual salió en esa presentación, que dices, qué rabia que la gente tenga que hacer cola, se tenga que dejar su pasta, y estos tíos, a los actores dices, bueno, que estos tienen su curro y se lo trabajan, pero estas tías que salen mostrando careto y que le regalen una Wii, una de esto. Ya está, Freeman, ya pasó. Isquis. Bueno, en fin, pues eso, que ha estado muy bien y que ha triunfado. Y además, con la salida de Wii, Nintendo ha dicho que gana dinero desde el primer día, una gran noticia. Ya lo dijo hace tiempo, ya se sabía, y como no, Nintendo está contenta de repetirlo todas las veces que haga falta. Insiste en que, bueno, con el precio que ha salido en Estados Unidos, ya tienen beneficios con la venta de la consola, sin esperar a que aumenten las ventas de pantallas HD o pretender convertirse en un sistema operativo en la sala estar ni aparecido. Eso concretamente lo dijo Pierre Port-Trepanier de Nintendo de Canadá. Dijo también que están en el negocio de los videojuegos y tienen que hacer caja de todo lo que vendamos, como hacemos con Wii desde el primer día. Sí, evidentemente es una estrategia, pues hacer dinero es lo que ganan. Y bueno, esperan que se agoten las consolas, pero reponer semanalmente los stocks necesarios. Trepanier terminó así. Según nuestras investigaciones, Nintendo Wii es la chica guapa de la fiesta este año. Pues ahí ha quedado la declaración. ¿Quién quiere sacarla a bailar? Yo creo que mucha gente querrá sacarla a bailar, ¿eh? Sí, sí. Atención a Tomonobu Itagaki, que después de la semana pasada tener un pequeño conflicto personal, ahora sale a la palestra anunciando Dead or Alive 5, aunque sin especificar plataforma. Sí, así es, he dicho, chicos, estamos haciendo Dead or Alive 5 y la gente lo ha celebrado, vale. Pero ya está, no hay más. No ha dicho ni plataforma ni nada. Habrá que tener paciencia, pero y esperar, bueno, un poco. Antes di, estamos haciendo Ninja Gaiden 2. ¿No? O sea, se sabe, Freeman, tranquilo. Pues ya lo sabes, Freeman, no te preocupes. No te preocupes. Pero lo necesito. Ya llegará. Vale. Y uno de los grandes del rol japonés, Hironobu Sakaguchi, tiene planeada ya una secuela para Blue Dragon. Pues así es, en una entrevista concedida a Famitsu, Hironobu Sakaguchi ha comentado que Blue Dragon será una franquicia. Con lo cual ya están planeando una secuela. Sin duda, es el título más esperado en Japón de 360. Es obvio que le quieran dar muchísimo más relevancia y muchísima más importancia. No obstante, se está empezando a sospechar el tamaño de Blue Dragon. Porque, atención, se rumorea, no es oficial, lo comentamos, que pueda venir en 3 DVDs de doble capa. Y ojo que además han dejado caer que vía Marketplace del Xbox Live podría también haber contenido descargable para el juego al poco de su salida. O sea que encima 3 DVDs, encima más contenido descargable, necesitarás disco duro. O sea, tela, ¿eh? Lo que va a ocupar Blue Dragon. Habrá contenido para dar y vender. Y notición para Nintendo, en Europa ya hay 7 millones de Nintendos DS. Es escandaloso. ¿Qué se puede decir? Está triunfando como la Coca-Cola, como el que dice. Y es lógico, o sea, vendió mucho en su salida, con la Lite ha vuelto a vender más, con juegos como Train Training, Nintendo, son New Super Mario Bros. Está triunfando, pues eso, allá donde va y en Europa es todo un fenómeno. Yo quiero comentar públicamente que hay 6.999.000 porque el otro día, tristemente, le robaron la Nintendo DS, una de nuestras redactoras, Yuri. Una gran pérdida, espero muy que pronto mal pueda recuperarla. Palancazo a los que le robaron. Noticia curiosa, el FBI y NCSoft abortaron una operación informática fraudulenta en uno de sus servidores. Pues así es, se calcula que hasta 50.000 usuarios estaban activos en unos servidores pirata a los cuales jugaban a Lineage 2. NCSoft denunció y el FBI se puso manos a la obra porque con estas operaciones, ya que suponen un fraude tanto a los consumidores como a NCSoft, se consigue que mejore el servicio y mejore la convivencia de los usuarios. Una noticia bastante positiva. Sí, porque cabe decir que en cuanto a lo que rodea Lineage 2 hay mucho desconocimiento de los usuarios. Muchos se dejan llevar por decir, son servidores gratuitos, son servidores no piratas, sino de software libre con la liberación de código que hizo en su día NCSoft y bueno, ahí puedo jugar. Sí y no, o sea, hay un poco de aprovechamiento según por qué personas de decir, no, esto es libre. No, hay que definir libre y pirata. Que la gente no se crea que no está cometiendo un delito, que estás conectándote a un servidor ilegal y bueno, hay que aceptar las consecuencias. O sea, las cosas claras. Yo me conecto a un servidor ilegal y no me importa, vale, pero que sepas que es ilegal. Ah, no intentes camuflar la verdad. Y pues bueno, la ley actúa, ¿no? Como dice la frase. Irónica noticia, para Squaresoft, Enix, o sea, para Square Enix, Europa es importante. Lo dejamos en el aire. Ya, como para Sony. Pero digamos, sobre todo para Sony, pero digamos la noticia. Puntos suspensivos. Pues, al parecer, para Square Enix le está empezando a parecer interesante europeo para, o sea, el territorio europeo para empezar a desarrollar desde nuestro continente, crear algunos estudios desde los que puedan, quizá, crear unos estudios más afines al público europeo. La ironía es un ¿por qué no os preocupáis en que vuestros juegos salgan antes y no con seis meses o un año de retraso? Sí, porque veremos cuando llega. Y según qué conversiones PAL. Correcto. No podría ser que si ponen estudios aquí, agilizaran el tema. A mí los estudios me suena más a vamos a desarrollar en Europa que tendremos mano de obra barata. ¿Tú crees? Sí. Hombre, según qué países, sí. Más barato que en Japón, que desarrollan ahí. Sí, eso también es verdad. Aparte que hace falta menos gente aquí que en Japón. En Japón son muy muy taruguitos para eso. Son muy suyos, muy japoneses. No, o sea, pero lo digo en el sentido de que para hacer una cosa hace falta 10 tíos, cuando aquí haría falta uno. A eso me refiero, y es así. A ver si esta iniciativa lleva algo a buen puerto o simplemente se queda en palabras bonitas para querer revalorizar a Europa. Atención a la notición. Última noticia ya. ID Software habla de Wolfenstein 360. Y además Carmack hace una declaración interesante. Así es, en una entrevista a la compañía y a Raven Software, que están en esta estrecha colaboración con ID para el desarrollo de este nuevo título de la saga Wolfenstein para 360 y PC, han comentado que están trabajando juntos en el juego para aportar una visión next-gen y ampliamente explorable sobre este mundo. Pretenden revolucionar el género como lo hizo el primer Wolfenstein 3D. A lo que yo me pregunto, ¿un Wolfenstein 4D? Porque es la evolución lógica. Sorprenden además las declaraciones en esta entrevista de John Carmack. ¿Qué dice él, un pecero, amante del OpenGL desde que tocó un PC por primera vez en su vida? Él va y suelta. La 360 es la primera consola con la que he estado trabajando. Eso sí, con unas herramientas que me son más fáciles y cómodas que las que tenía cuando trabajaba directamente en PC. Atención a lo que dice Carmack. Hace tiempo que lo viene diciendo. O sea, realmente supongo que Microsoft se ha puesto las pilas, ha escuchado a los desarrolladores. Y claro, también creas que no, Carmack se hace grande y ya no está para según qué cosas. Y pues la programación pura y dura pues acaba cansando. Y si tienes unas herramientas que te hacen el trabajo un poco más fácil, lógico que uno las aproveche. Es lógico. Hay que dar las declaraciones de Carmack y con eso cerramos las noticias de la semana. Hacemos una breve pausa con este precioso tema que suena de Guilty Gear XX. Y en breve volvemos ya con los análisis de Call of Duty 3 y Gears of War. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas de Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Precioso tema, ¿verdad, Fukui? El que nos evoca Grim Rebel con este tema de Call of Duty 2 que suena ahora de fondo y que será la banda sonora junto a algún tema también de Call of Duty 1 que nos acompañará en el análisis de Call of Duty 3 para Xbox 360. Decir que tanto este análisis como el de Gears of War están acompañados y apoyados o patrocinados, como lo queráis decir, por comunidadxbox.com, que además han hecho dos análisis complementarios a los nuestros, y por parte de Call of Duty 3 también una entrevista interesante. Así que no dudéis en pasaros por www.comunidadxbox.com para complementar la información que nosotros demos aquí para los análisis. Pero antes de empezar un poco el análisis, como siempre, queremos dar un breve contexto. Y Fukui, tú que conoces bastante la saga, dinos un poco, ¿qué es Call of Duty? ¿Qué encontramos en Call of Duty? ¿Qué nos ofrece? Pues a ver, Call of Duty es básicamente un shooter de la Segunda Guerra Mundial, un shooter bélico, que no pretende ser ni mucho menos un videojuego demasiado realista, sino más bien arcade, pero con un toque bastante épico, bastante cinematográfico, bastante contundente. O sea, pretende ser un shooter que cale dentro, que intentes sentirte como si estuvieras en la propia guerra. Esa yo creo que sería la característica principal. La madre de los juegos inmersivos en la Segunda Guerra Mundial. Sin puede duda. Definir perfectamente así, porque jugar a Call of Duty 1 o 2, sobre todo los de PC, es una experiencia absolutamente inmersiva en todos los sentidos. Las explosiones, los disparos, la ambientación, lo bien recreado que está en cada detallito conforme a la guerra, en un estilo arcade en la jugabilidad, pero no así en ese concepto cinematográfico y visual que tan grande ha hecho a la saga. Yo creo que en resumen, o sea, el juego hace nombre al propio título del videojuego, es decir, Call of Duty es la llamada del deber. Realmente sientes esa llamada del deber cuando estás jugando, es decir, voy a filas, voy a luchar y realmente estoy luchando por una guerra real que existió. En el caso de Call of Duty 3, en el caso que nos ocupa, pues bueno, es una nueva época, unas nuevas misiones de la Segunda Guerra Mundial. Sí, paralelas al desembarco de Normandía, son misiones que se tuvieron que llevar a cabo para que el desembarco en sí pudiera efectuarse y tener un cierto éxito. Y bueno, nos emplaza a la Segunda Guerra Mundial con este objetivo, cumplir estas misiones paralelas para poder, digamos, que desde otro Call of Duty, como si lo otro se hubiera podido realizar, por así decirlo. Todos los Call of Duty se entrelazan un poco. En este caso, el Call of Duty 3 lo que hace es complementar quizá los dos anteriores, que tenían lugar batallas más épicas, más importantes, y este es quizá pues más de las batallas satélite que tuvieron lugar realmente, pues para abrir paso a ciertas zonas, para demoler ciertos objetivos, para que luego las batallas más grandes, más contundentes, pues tuvieran paso libre y pudieran llegar a buen puerto. Como puntualización y antes de empezar el análisis, creo que me has leído el pensamiento. Cabe decir que sí, bueno, ahora lo diré, que Call of Duty 3 es un juego no desarrollado. Correcto, por Infinity Ward. A ver, situemos. Call of Duty 1 fue creado exclusivamente para PC con gran parte del estudio desarrollador que participó en aquel ya mítico Medal of Honor Allied Assault, y crearon este estudio, Infinity Ward, y crearon Call of Duty. Seguidamente salieron tanto Call of Duty como Call of Duty United Offensive exclusivamente para consolas. Poco tenían que ver con el juego de PC en cuanto a la ambientación y a lo inmersivo. Eran bastante más arcades, pero bueno, sobre todo el United Offensive presentaba muy buenas formas. Pues este estudio, el encargado de hacer Call of Duty de consolas, ha hecho este Call of Duty 3. Es decir, el Call of Duty que conocemos los peceros, por así decirlo, no está, o sea, el estudio no está aquí. Ellos se están encargando de Call of Duty 4. Hay una pequeña diferencia en matices de jugabilidad que comentaremos en Call of Duty 3, que se diferencia y se desmarca un pelín de la misma saga que hace Infinity Ward. Así es. Habrá que matizarlo. Entonces, bien, como decíamos, a nivel de guión, a nivel de contexto, obviamente el guión es histórico. O sea, hace un recorrido por aquellos años de la Segunda Guerra Mundial, y como decíamos, se basa en esas misiones satélite paralelas al desembarco de Normandía que se tuvieron que llevar a cabo para poder realizar bien o con éxito pues una de las partes de la guerra que fue el susodicho desembarco. No hay más que contar, y además todo es bien conocido, y el planteamiento, bueno, vas siguiendo la historia que te van dando. Eso sí, siempre antes de cada misión te hacen un pequeño briefing con una breve introducción, te van un poco poniendo en contexto, con lo cual, como siempre, pues con estos tipos de juegos te pones al día un poco de esos detallitos históricos que nunca está de más pues saber, y si ya se saben, refrescar. Si bien se toman algunas pequeñas licencias, por supuesto, la repercusión histórica que el propio estudio lleva a cabo para ser fiel es bastante, pues eso, fiel a la realidad. Sí, eso creo que ya es algo que hacen muchísimos videojuegos, se dedican a la Segunda Guerra Mundial, el propio compañero Heroes lo hace, y cabe decir sobre todo que quizá Call of Duty se embarca más en el aspecto cinematográfico que en el aspecto fiel a los datos de la Segunda Guerra Mundial. Quizá eso tiene más que ver con Brothers in Arms, que es otro. En lo que hace referencia, bueno, ya hemos un poco tratado el contexto, sería ya bueno y oportuno, creo, entrar en el apartado técnico y empezar a comentar lo que es ya los gráficos. Fukui, tú, yo, ayer le pudimos dar... Bueno, yo ya pude darle un rato, pero estuvimos tú y yo codeándonos con el juego. ¿Qué impresión te dio? Qué bueno, qué bueno el codeándonos de COD. Me ha encantado. Hostia, Freeman, de verdad, vete a es casa, que ¿eh? Rebuscado, ¿eh? Sí, rebuscado. Sí, sí. No, pues pensaba que lo habías hecho queriendo, ¿eh? No, que va, que va. Bueno, pues... Estas cosas las que, haces tú. Te ha quedado muy bien. Bueno, pues bien, me ha quedado bien. Fukui, como decíamos... Reiteramos de nuevo que estamos analizando la versión de 360, que el videojuego también ha salido para PlayStation Correcto. 2, Xbox y saldrá próximamente en Wii. Pero bueno, la versión Next Gen es la que nos ocupa. Y bueno, gráficamente, pues lo primero que uno ve al poner el juego, y es la impresión que a mí me sobrevino nada más verlo, es wow. Es decir, no wow de World of Warcraft, sino Exacto. wow de madre mía. Porque el salto gráfico con respecto a la anterior versión, Call of Duty 2, yo pensaba que sería menor. Y es bastante considerable. Y es bastante considerable, sobre todo en cuanto a calidad de texturas, mucho más detalladas, y efectos de postprocesado. Efectos, por ejemplo, de blur, más cinematográficos, ¿no? De enfocar el arma y ver todo un poco más desenfoque, de las explosiones, del agua, de algunos pequeños toques que... Si bien tampoco es que gráficamente haya dado un enorme salto, sí que es más de lo que uno puede esperar, quizá al principio, decir, buah, esto será más de lo mismo. Y sí que quizá en conjunto sí, gráficamente sobresale un poco en este aspecto. Además, el modelo de personajes es algo más detallado. También. Se nota, por ejemplo, en lo que son extremidades y un poco expresividad. O sea, ha mejorado bastante y tiene un aspecto que realmente impacta. Es el mismo motor gráfico. Sí, sí, sí, eso sí. Pero y no se nota sabido... un poco... Como bien puntualizaste. Puntualicé, pues jugando, te lo comenté, dije, noto cierto frame rate, o sea, cierta estabilidad jugable, cierta fluidez, un poco más baja que la Call of Duty 2. Un poco lo que demostraría que el motor gráfico es el mismo. No lo han depurado, no lo han depurado quizá, y han ido metiendo efectos. Le han dado más caña. Y se resiente un poquito, pero bueno, tampoco es exagerado. Pero sí que en algún momento se nota. Y bueno, gráficamente eso, creo que a todos los niveles raya muy bien, anti-aliasing tiene y no ves dientes de sierra, el anisotrópico está bastante bien logrado, no veías texturas demasiado borrosas y cantonas. A lo lejos era... Cabe decir que es un detalle mejorable, que si bien Call of Duty 2 presentaba un aspecto gráfico impresionante, las texturas en su primer plano adolecían en bastantes ocasiones. Aquí se han mejorado un poco, aunque sigue haciendo falta pulir ciertos aspectos. Y bueno, cabe destacar también lo que es la destrucción del entorno y de los elementos que son susceptibles de ser destruidos, que está muy, muy, muy pulido, muy bien logrado. Y dejan pañales lo que se ha podido ver un poco en la generación anterior, lo cual al menos es de agradecer, porque dices, bien, el nivel técnico también está sirviendo para eso. Claro, no solo para la magnificencia visual, sino también para un poco la interactividad. Exacto, que se está aprovechando. Sí, sí. Que es de lo que se trata. Cabe destacar lo que son... Estar inmerso, o sea, la inmersión que uno siente con este nivel técnico dentro de las batallas cuando te rodean tantos nazis, o sea, hay una cantidad de enemigos enorme que además te van estallando granadas en los morros, ves cómo saltan las partículas, en fin, toda esa epicidad que uno puede sentir ya desde Call of Duty 1, aquí técnicamente digamos que va a un nuevo nivel porque logra mayor inmersión al tener un aspecto más depurado. Y se agradece. Sí, si bien el juego siempre ha tenido un pequeño truco, que es el de no poner escenarios demasiado grandes. Cierto. Entonces te da siempre la sensación de que está todo muy embutido, de que hay mucha gente, de que hay muchos elementos. Tiene esa pequeña trampa. Pero bueno, también te ayuda a no perderte, pues bueno, eso quizá lo comentaba en su jugabilidad, a no deslumbrarte con todo lo que hay. Y sí, apreciar esos pequeños detalles. Es decir, mira, aquí hay gente, aquí hay estas explosiones. Y a fijarte más en todo ello. Ahí está, a obligarte, en definitiva, a que veas lo que quieren enseñarte. Porque, al fin y al cabo, en... Ahí están los coroneles. Están de orden los coroneles, ya. Está preparando la batalla. Es esta banda sonora. Lo que comentaba. Cabe decir que en el desarrollo de videojuegos es muy difícil que el jugador siempre preste atención a lo que tú quieres. Se han de hacer muchos trucos a nivel visuales para que se centre en eso que le quieres enseñar, porque es básico para esa jugabilidad o para ese guion o para lo que sea. Call of Duty lo consigue, y mucho, con esas escenas montadas, o sea, esas escenas que vives tú propiamente, que no son escenas in-game, que es, por ejemplo, un comando de tanques que viene a por ti, que pasa por encima tú. son de esos detallitos que tiene muchos y que realmente consigue y mantiene. ¿Querías comentar algo más, Fukui, a nivel técnico? No, a nivel técnico gráfico creo que ha quedado claro que ha habido un salto bastante importante, quizá no excesivo, pero sí notorio. A ver, se puede mejorar, obviamente, todavía estamos en el primer año de la generación, pero yo debo matizar que hay ciertos escenarios con en bosque, con césped, por ejemplo, ese tercer escenario del bosque que pudimos jugar un poco de refilón, cuando te metes ahí en la hierba y un poco lo miras un poco de lejos para decir, venga, va, no voy a ver un poco los errores, y empiezas a creerte ya que estás en un campo de hierba, que está lloviendo, que estás en medio de una batalla, te lo empiezas a creer ya un poquito, y eso gusta porque dices, a ver, me siento adentro, y si es gracias al nivel técnico, pues bienvenida sea la Next Gen. Ahí está. No tiene más. Creo que podíamos dar por zanjado el apartado técnico y entrar en otro gran apartado que no por ello, o sea, que también es importante, que es el sonoro. Y quizá en este juego importante. Sí, sin desmerecer los demás apartados, sobre todo la jugabilidad. En Call of Duty siempre ha sido un apartado muy importante. Se han cogido siempre compositores de gran calibre para hacer músicas muy épicas, muy fuertes, que no molesten, que acompañen, que también sea un elemento más para ayudarte a introducirte en la jugabilidad, en esa ambientación que estamos haciendo mucho hincapié. Y si bien en este Call of Duty 3 se mantiene, creo que aquí es de los más flojitos. O sea, no es tan potente como lo es en Call of Duty 2 o Call of Duty 1. Por ejemplo, ha descendido un poco en calidad. No he logrado saber quién ha hecho la banda sonora del 3. La verdad es que lo he mirado y no lo he encontrado. Si alguien lo ha encontrado, que nos lo comente. Pero claro, a la altura de Michael Giacchino, del primer Call of Duty, o de Graham Rebel, de Call of Duty 2, es que, claro, estás hablando de dos compositores que es que trabajan en cine. Aquí yo creo que se nota un poco la falta quizá de presupuesto del estudio Treyarch, más pequeño que Infinity Ward, es un estudio auxiliar, y yo creo que puede haber sido el motivo, porque realmente con la magnificencia visual que tiene el juego hubiese acompañado muy bien un efecto sonoro impactante, que ya digo, tampoco es que desmerezca, pero ya no te fijas tanto. En cuanto a banda sonora estamos hablando. Exacto, maticemos. En cuanto a banda sonora. Suena de vez en cuando, algún momento sí que te anima un poco y te embulle, en algún momento más de tranquilidad sí que se nota más, es decir, los momentos rápidos, fuertes y de mucha acción pasa más desapercibida, en los momentos más tranquilos la banda sonora te acompaña más y tal, y es cuando más se aprecia. En cuanto a efectos de sonido, sí que también he notado un poco la bajada. Se puede haber mejorado un poco la calidad, que aunque es contundente, le falta pulir cierta un poco una calidad de sampler, y lo que le falta sobre todo es limpiar un poco más la mezcla del audio. El audio está un poco compactado, le pasa como le pasaba por ejemplo a Quake 4. Te lo iba a decir. ¿Sí? Sí. Tú y yo, Freeman, estamos ya, somos uno solo ya. Que suena muy espectacular, que tiene mucho cuerpo, que apabulla mucho, pero que no sabrías separar esos sonidos y decir, esto es lo otro y esto es lo de más allá. Y sobre todo en cuanto a efectos de sonido, que no he encontrado ninguno nuevo que realmente diga, oh, sí, la biblioteca bien. De audio sigue siendo exactamente la misma. La han reaprovechado y ahí sí que se nota ya demasiado. O sea, otros escenarios, otras ambientaciones, otros soldados, otro ejército, tienen que sonar diferente. Y no, suenan igual. Los mismos alemanes. Cabe mencionar que el juego vuelve a estar doblado al castellano. Sí, ese es el siguiente punto que íbamos a tratar. Muy bien. Y se agradece este doblaje, que no desmerece tampoco para nada. Algunos dobladores incluso también repiten del anterior. Y es eso, un poco el sentido de que todo. Un poco de déjà vu, ¿no? De que vuelve a repetirse y de que y ya lo has vivido. En el sentido de que... Ya lo has oído, mejor dicho. Si algo caracteriza a Call of Duty es que todo el sonido, tanto el acompañamiento musical como el de efectos, te empuja a la jugabilidad. O sea, realmente te empuja. En Call of Duty 2 no son temas que te pares a escucharlo porque no es necesario. Porque si te paras dejas de jugar y no es lo que prima en el juego. Pero te imbuyen en esa sensación, en toda esa experiencia, y quizá es lo que le falte. Sí, cierta falta de epicidad que tiene Call of Duty 3 de Treyarch, creo que un poco se basa en eso, en la ambientación que se pueda crear a nivel audio, a nivel sonido, por los aspectos que hemos comentado y luego porque el Dolby Digital no es que acabe de ser todo lo contundente que debería. Le faltan algunos graves, le falta arreglar un poco la panoramización, no está del todo bien reflejada. A veces los altavoces traseros suenan demasiado fuerte cuando tienes a alguien, pero delante suena flojo. Son esos pequeños detalles que tal vez la gente no se dé cuenta, pero inconscientemente eso crea una sensación de... No me siento tan imbuido, tan inmerso en el juego y carece de esa falta a veces de epicidad. ¿Creéis que puede ser por el público al que va destinado, que al fin y al cabo es consolas? Pues en consolas no todo el mundo tiene un equipo 5.1, tiene un equipo para sacar el digital. Al fin y al cabo en PC, quieras o no, ya te vienen con 5.1 integrado en las placas bases. Sí, casi y te vienen de regalo ya. Es que, yo qué sé, muchísimo, el tanto por ciento de público que sí puede disfrutar en PC de un 5.1 es mucho mayor que el de disfrute en consola. Hombre, a ver, es una observación muy interesante, aunque no sé si quizás ha sido... A ver, no creo que sea intencionado, o sea, alguien decida vamos a hacerlo mal porque no lo apreciarán, ¿no? No, mal. Que ojo, que tampoco está mal. Es un apartado muy notable, pero sí que es cierto que en otros juegos se ve que está más pulido. Es por algo y es por lo que ahora lo estamos matizando. Exacto, que quizás esperaba más. Y yo sí que creo que puede tener algo que ver esta versión exclusiva de consolas y que quizá con el tiempo cambie, pero estos aspectos hasta ahora creo que es bastante evidente que no se cuidaban tanto, no se tenían tanto en cuenta en consolas. Sí en PC, porque pues el público de PC quizá era más exigente. Pero bueno, señores, empezamos a estar en una next gen y... cuya base sonora es al menos Dolby Digital. Por lo menos. Ya no hablamos ni X ni cuando salgan más efectos sonoros a partir de las tecnologías HD ni nada. O sea, el mínimo es Dolby Digital. Que suene bien. Por favor, que suene bien. Que repetimos, suena muy bien, exacto. Pero es eso. Pero claro, yo ya estoy pensando, comparados como cómo suena Gears of War, que luego comentaremos, claro, la diferencia se nota y las comparativas son inevitables. Y piensas, ¿por qué en uno es que hasta el menú suena que flipas y en el otro le falta ese cuerpo? Básicamente, mezcla, que está todo muy apelmazado, falta de tacto en la panoramización y repetición de algunos audios, incluso de algunas voces de doblaje que empiezan ya... Como comentaremos, mejor lo comentamos en WoW. En Gears of War. Exacto, sí. Lo comentamos en Gears of War, pero empiezan ya a ser un poco familiares y eso a veces le quita credibilidad. Yo creo que podríamos tanjar aquí el apartado sonoro, sí, que ha quedado bastante completito, y comentar pues el apartado de jugabilidad. Y me gustaría empezar con el matiz de por qué hay esa pequeña diferencia entre Infinity War a la hora de jugar un Call of Duty de ellos y a jugar a uno de Treyarch. Sí, bueno, primero pongamos en situación a la gente que quizá nunca ha jugado a Call of Duty, ni el 1, ni el 2, ni el 3. Call of Duty 3 es exactamente jugable igual que Call of Duty 2, en cuanto a que tú tienes una serie de caminos remarcados en el escenario, no muy evidentes, pero sí claros. O sea, no tienes escenarios abiertos en los que te puedas perder, sino no, que... No, el camino está totalmente prefijado. Realmente vas muy a donde sabes que has de ir, porque incluso el juego te ayuda mucho. Fue una inclusión del Call of Duty 2, una inclusión que pues es bastante consolera, ayuda a la gente a que no se pierda, es una pequeña brújula donde te indica justo el objetivo que tienes que ir. Y entonces ya sabes que pues has de ir al norte, al sur y allí o allá, atacar aquí, atacar allá. O sea, no te pierdes en ningún momento, no tienes esa sensación de libertad porque realmente vas bastante como cogido de la mano, ahora aquí, ahora allí. Que no molesta, pero sí que en algunos momentos... Sí, algunas misiones sí que es cierto que un poco demasiado. Como matizó antes Freeman, esa concentración de escenario, esa limitada, o sea, esa limitación de los escenarios y del camino prefijado ayuda a que el juego se haga más inmersivo y sea más jugable. También. Pero también estaría agradecer a alguna misión que ahora en Call of Duty 3 lo podían haber añadido y no lo han hecho. De ahí se empieza ya a deducir un leve estancamiento en que se pudiera tener cierta libertad en cuanto a quizá algún camino a elegir o más exploración de escenario. Pero quizá la potestad de añadir a Call of Duty no está en las manos de ellos, de sino en la mano de Infinity War. Seguramente también lo puede veremos ser en Call of Duty 4. Esperemos, porque si no... Sí, porque se está repitiendo ya un poco demasiado el esquema. En Call of Duty 3 lo que encontramos es eso, que la gente que ya juega a Call of Duty 2 dirá, esto ya lo he vivido, esto ya lo he visto. O sea, no tendrá esa facilidad de sorprenderse como aquellos que quizá no hayan jugado a Call of Duty 2. Sí, pero creo que ese es el mayor fallo de Call of Duty 3. Hay muchísima gente, o sea, piensa que estamos hablando desde el punto de vista de gente que llevamos jugando al primer Call of Duty. Claro, con el 3. Empecé. Pero claro, hay mucha gente que descubrió Call of Duty con Call of Duty 2. Sí, sí. ¿Vale? O con el Call of Duty 2 de consolas. Y ahora descubre este Call of Duty 3. Es como su segundo Call of Duty. Y quizá para ellos la permisividad en ese estancamiento no es tan grande como la nuestra ahora mismo. Esperemos al... Creo que en el 4 se decidirá la saga. Al menos en lo que conlleva el 3 sí que es cierto que la evolución ha sido apenas... A nivel jugable no la ha habido. Jugablemente es mínima. Seguimos teniendo la misma configuración de botones para misma acción. Podemos llevar dos armas, las granadas de mano, de humo, granadas de fragmentación. Seguir el camino prefijado cumpliendo los objetivos que se van actualizando a medida que uno avanza por las misiones. Y que aparte de ir a pie, como mucho iremos en camión y en tanque. Pero las misiones siempre son las mismas. Localizar objetivos para que dicho tanque o ataque aéreo pueda abatir a esos objetivos. Ya está. Lo cierto es que en cuanto a variedad jugable es... Pero en cuanto a variedad respecto a los demás Call of Duty, exacto, no en el mismo juego, es escasa. Pero sí que la intensidad del juego en sí, en cuanto a jugabilidad, te hace ser un poco permisivo en este mismo juego y decir, vale la pena. Porque el juego sí que te mete en una experiencia que sigue siendo un Call of Duty y es espectacular sentirse en medio de la Segunda Guerra Mundial y sentirse protagonista de esos eventos, que ser tú el que estás allí metido solucionando X situaciones. Por supuesto, Call of Duty 3 como juego en sí es increíble, jugablemente está muy bien acabado, o sea, se nota que es realmente un copy-paste, un copiar y pegar del Call of Duty 2, o sea, han mantenido bastante la esencia. Yo creo que Treyarch, para no cagarla o para ir sobre seguro, han dicho, vamos a coger Call of Duty 2, que ha gustado, que ha triunfado, y vamos a copiar con nueva escena, con nueva historia. Se mantiene el sistema de vida. Sí. El sistema que hay una tendencia muy a ese sistema de vida que ya instauró Halo y Gears of War. Que te impactan, recibes de dónde ves por una aureola roja de dónde te viene el impacto y esa aureola va aumentando a medida que te va afectando el daño. Una vez llegado a cierto límite, te avisan mediante gráfico de que en el siguiente tiro vas a morir. Con cubrirte y descansar levemente, recuperas vida. Es un sistema que te ahorra meter en la pantalla un montón de información. Es una manera bastante clara de señalarlo y te hace sentirse mucho más inmerso en la historia. Y quita los botiquines del escenario. Sí. Así es. Y como añadido, el sistema de combate. Exacto, el único añadido que jugable. Comentar, exacto. Que... Sí, es un sistema curioso que al principio sorprende mucho, luego ya se hace bastante, bastante cotidiano con lo que pierde impacto, pero consiste en hacer un forcejeo, combate cuerpo a cuerpo, que con el enemigo para conseguir el arma que o tú bien tienes o bien él puede tener, en el que el forcejeo, cuando los dos tienen cogida la misma arma, consiste en alternar sucesivamente los gatillos derecho e izquierdo para ejercer una fuerza en contra de la fuerza que ejerce tu enemigo. Si logras ejercer más fuerza que tu oponente, te permitirá poder darle un culatazo para así robarle un arma, y si logras quitársela por completo de las manos, puedes abatirla con esa misma arma. A veces, dentro de la misma acción, cuando estás quizá abordando una casa, pasas por al lado de una puerta y alguien te ataca, pues queda bien, porque además pues no siempre estás yendo de un lado a otro continuamente. Pero lo que comentábamos, a la larga, pues es un elemento más que pierde bastante sorpresa a las 3 o 4 veces que te encuentras con ello. Es lo que hay. Un añadido que se agradece, pero que tampoco revoluciona. También comentar que quizá en jugabilidad pierde con respecto al 2, en cuanto a que en el 2 tenías una variedad de ejércitos que llevabas. La historia te hacía que en diferentes pantallas, en diferentes situaciones, pues ahora llevabas al ejército americano, luego al inglés, luego llevabas a tal ejército. Entonces había variedad de armas, había variedad de uniformes, había variedad de escenarios. En este no, en este siempre llevas al mismo ejército, te mueves más o menos por la misma zona casi todo el rato y falta un poco esa variedad de pues eso, variedad jugable, porque llevas todo el rato lo mismo. Entonces tampoco es que canse, pero sí que con respecto al otro pues pierde un poco. Es que si algo tenía Call of Duty es que la variedad de ejércitos ayudaba y mucho a la diferenciación jugable por la vivencia de las diferentes experiencias. O sea, controlar el ejército ruso en esos escenarios nevados, con unos escenarios muy abiertos en estaciones de ferrocarril, con ese rifle francotirador, Y luego pasabas al americano, que quizá era bastante más contundente, muy al cuerpo a cuerpo, muy sí, a armas cortas. Y luego el inglés, que era una semimezcla con toques estratégicos. Claro, tenías como tres mini Call of Duty en un mismo Call of Duty. Sí. La riqueza que encontrabas era mucho mayor, que por desgracia no se encuentra aquí. Y eso también le hace un poco que te deje un pequeño rimusto amargo cuando lo has terminado. Que dices, vale, ya lo he hecho, ya lo tengo, pero me ha faltado algo. Y eso lo podríamos enlazar ya con lo que es la duración del título, que como bien comentamos, un poco su falta de variedad en el mismo juego puede hacer... ¿Qué ha pasado? Ah, se ha acabado. Puede ser que se haga... O sea, que se hace corto. El juego es corto, no llega a las 10 horas, es un poco menos. Es como Call of Duty 2, muy parecido, con el añadido, eso sí, al igual que Call of Duty 2, del multiplayer. Del multiplayer, que en eso, esta ocasión también vuelve a ser exactamente igual. Ahí sí que igualito. Con el motor gráfico añadido, con nuevos mapas y nada más. Ahí entonces también se nota un poco ese estancamiento. Que el juego es corto, como hoy en día creo que es la tendencia de los media, shooters. Sí, creo que tendremos que empezar a variar ya el concepto, sí, de corto o largo. Sí. Porque aparte ya lo comentaron en Art Futura, que con lo difícil que es hacer un juego Next Gen, la duración por cantidad de presupuesto que requiere se va a extender bastante. Pero bueno, yo creo que es una buena media para un juego de estas características. Y además, lo que sí es que es muy intenso. A pesar del sí, cierto grado de monotonía que puede crear esa falta de variabilidad en la jugabilidad, el juego es muy intenso. La experiencia lo vale. Y es un juego de calidad, un juego notable. El regustillo final, que creo que al final es lo que cuenta, es satisfactorio y te deja muy, muy agradecido y con fuerzas de decir, wow, venga, ahora voy a multiplayer porque quiero más. Entonces es esa sensación agradable. Que al fin y al cabo es eso, el juego vale la pena, que es correcto, lo más importante. Correcto. Así que en resumidas cuentas y como valoración final, puntuamos a Call of Duty 3, recordemos, la versión de Xbox 360, con un 80. Y llegado al final de este análisis, hacemos una breve pausa y volvemos con el otro bestia de la noche, que es Gears of War. ¿El hype creado será justificado? Volvemos en 2 minutos. Cada radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. All faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very... Y con el tema Mad World, que ha sido el tema usado para la publicidad de Gears of War en televisiones, empezamos el análisis de Gears of War. Recordad que para más información podéis visitar www.comunidadxbox.com, que se complementará con lo que digamos nosotros aquí hoy. Ya está aquí, señores, ya está aquí. Ya Gears of War, Gears of War, después de 2 años, después de mucho hype, después de un E3 en el que se nos caían los cojoncillos al suelo y rebotaban cual canicas... Ya está aquí Gears of War, el rey del hype, con mucho que decir y mucho que demostrar. ¿A que sí? Cuesta empezar un videojuego de tal magnitud, de tanto hablado, de tantas líneas escritas, de tanto comentado. O sea, realmente ha sido el absoluto rey del hype. O sea, no se puede equiparar en la media hora que dure el análisis todo lo que ha supuesto Gears of War. Yo te lo puedo resumir en una frase. He quedado hasta los cojones, es broma. Anda que no ha dado chicha. Vamos, creo que quizá que haya algunas voces que se piensan algo que no es. Ah, no, yo no diré nada, que la gente piense lo que quieras. Pues, empecemos, señores. Empecemos. A ver, Gears of War, ¿quiénes son los padres? ¿Qué han hecho? Situémonos, no nos emocionemos, que nos vamos a embalar. Y antes que cierto, eso, cierto. vamos a ver, Gears of War. Gears of War nació hace ya como tal un par de años. Previamente a eso era solo el motor Unreal Engine 3. Que se filtraron esas imágenes, recordamos que lo comentábamos sí, el otro aquellas día. Aquellas imágenes que no nos creíamos que aquello fuera in-game. Que veíamos a unos monstruos con unos dientes súper detallados y decíamos, ¿te imaginas cuando le vayan a saltar los dientes a ese monstruo? ¿Te imaginas que...? Pues bien. ¿Te imaginas la sangre? Por cierto, como puntualización, y ya que vamos a empezar a comentar de la previa a Gears of War, la banda sonora que nos acompañará será la de Unreal 2 de Liandry Conflict, de Xbox, otro juego de Epic Games. Correcto. Para Xbox. Y dentro de este planteamiento entramos a hablar un poco de lo que son Epic Games, los creadores de Gears of War y de Unreal. Realmente Epic Games saltó a la fama con Unreal, con un shooter, con un motor gráfico propio, que ya no solo impactó en su momento para PC por sus gráficos, sino por su jugabilidad, por su innovación, por su estética. Realmente creó una comunidad de usuarios quizá paralela a lo que era Quake en aquel entonces y bastante y a la espera de que saliera Half-Life. La espera que saliera sí. Half-Life. Y bueno, fue un gran juego que tuvo luego su secuela quizá no tan genial. Pero denostrada de una manera... Sí, yo creo que era mejor de enfermita. Lo que todo el mundo sí. la destruyó. Yo creo que fue víctima del hype. Sí, en ese mayoría. Caso fue víctima del hype y creo que muchos analistas perdieron el placer de disfrutar de un buen juego. Porque estaba sí. muy bien, ¿eh? Sí, estaba realmente bien. Cabe situar ese contexto. Unreal fue juegazo, fue la punta de lanza que llevó a Epic Games a donde está. Seguidamente saldría Unreal Tournament, que fue el era la juego. Versión multijugador de Unreal, de era Unreal. Un juego exclusivamente multijugador. Tuvo su primera versión en Unreal Tournament, a secas. Que fue un absoluto juegazo. Exactamente, utilizaba el mismo motor Unreal Engine 1, el que utilizó en Unreal, pero muy mejorado, con unos modos de juego muy innovadores, muy divertidos, y que realmente en online se jugó, pero cientos pero de partidas, burrada, millones sobre de sobre gente. Todo eso, era divertido. No era tan exigente ni planteaba todas las puntualizaciones y detallitos que sí podía tener Quake, pero era... Era divertido, y mucho, y se dejaba jugar, y los tipos de armas, era... al fin y al cabo un gran juego y realmente sentó la base de lo que es quizá uno de los mejores multijugadores de shooter dinámico y muy directo que hay ahora mismo en videojuegos. La comunidad fue creciendo, incluso gracias a las utilidades que Epic Games dio a los usuarios para que desarrollaran nuevos mods, mapas, skins, etcétera. La comunidad creció y al tiempo salió Unreal Tournament 2003 con el Unreal Engine 2 que utilizaba el Unreal 2. Y al poco del Unreal Tournament 2003, el Unreal Tournament 2004, que era un pequeño update, Sí, bueno, un pequeño update, pero ese ya fue el juegazo. Fue Unreal 2003 no fue tan grande, se ralentizó mucho. Pero bueno, ahí estaba. Teníamos Unreal 2. Epic quizá no hacía buenos guiones. Porque no, el de Unreal 2 estaba bien, pero quizá no era una maravilla. Siempre ha sido más experiencias muy intensas. Sí. Gráficos realmente impresionantes. Siempre que han salido han sido la punta de lanza en ese momento en lo que gráfico se refiere. Y el tiempo pasó y han estado un tiempo calladitos porque estaban haciendo su nueva punta de lanza, que es Gears of War. Así es, con ese absolutamente brutal Unreal Engine 3 que tantos juegos van a tener, tantas veces lo vamos a tener y tanto dinero les está dando. Así es, un juego que sin duda es y será uno de las cabezas de lanza de Xbox 360, un juego muy pensado para esta consola desde el principio, tanto en su diseño técnico como en su diseño jugable y visual, con un concepto claro de atraer a mucha gente y de impactar visualmente y dar una sensación cinematográfica. Mucho se ha visto, mucho se ha oído, mucho se ha leído y al fin ya no es hype, es una realidad. Gears of War está aquí. Hace una semana que está en tiendas, la gente ya ha podido probarlo, ha vendido ya 1 millón de unidades, lo cual es mucho en una semana. ¿Y por qué, señores? ¿Por qué? ¿Qué es Gears of War? Gears of War, quizá como primer apunte, tranquilo, Freeman. Estaba ya lanzado. Quizá espérate, como tú uso. Quizá como primer apunte me gustaría recalcar que, a diferencia de los otros juegos de Epic, es un third-person shooter, es un juego de acción, un juego de disparar, básicamente, como sus anteriores juegos, pero en tercera persona. Un pequeño detalle que sin duda yo creo que ha acercado aún más el juego a mucha gente. Sí, pero consigue algo, y empezamos ya con lo que es el juegazo, transmitir la intensidad que transmite un first person shooter, que al fin y al cabo es lo que ves delante, te obligan a ver eso y el detalle y el grado de magnificencia que se puede conseguir con ese tipo de visión es bastante más elevado generalmente que se consigue con un tercera persona. Pero aquí creo que han conseguido transmitir, pese a que sea una cámara diferente, toda esa bestialidad, toda esa contundencia que suelen tener los first person shooters. Y entrando de lleno en Gears of War, señores, el primer apartado. Apartado técnico. A ver, ¿Cómo se ve Gears of War? Tampoco es para tanto. Mira, yo creo realmente que dejemos la semana pasada el de colegas en el bosque 360 se ve mejor. Por supuesto. Yo creo que sí. Por supuesto. A ver, nivel técnico, señores. Vamos a dejar las cosas claras porque Gears of War es una absoluta, auténtica, inmensa bestia gráfica. Es el juego, en ese sentido. Actualmente, cabe decir y cabe matizar que actualmente, a día de hoy, sin mirar al futuro, es lo mejor que se ha visto. Cabe decir que lo que refiere al aspecto técnico. No, sí. Al aspecto técnico exclusivamente estamos hablando. Gráfico. Sí, por supuesto. Quiero decir que quizá mucha gente, y yo he leído por ahí y tal, gente que no le llama quizá demasiado al juego porque estéticamente lo ven muy recargado, con mucho moon mapping, con muchas texturas de relieve. Que es un aspecto gráfico muy realista que realmente impresiona. Pero que quizá es un aspecto totalmente diferente a lo que propone un Half-Life 2, por eso ejemplo. Sí, eso desde que luego. Tampoco sí, no, desmerece. Vamos, a nivel técnico, lo que es la manera de representar es absolutamente diferente a lo que hemos visto. Pero también tiene un nivel artístico. De todas formas, antes de entrar ya en valoraciones de puntualización de lo que son gráficos, o sea, hay que remarcar que es que realmente el impacto visual es, no acabas de creértelo. Lo estás viendo y sigues alucinando. Es como comenté, o sea, no te llegas a creer que el monitor pueda mostrar tanta información. Es como que en algún momento va a petar por algún lado. es, ves tanta cantidad de detalles, tanta solidez en las texturas, tal definición en el anti-aliasing, tantas texturas con relieve, con boom mapping, con efectos de última generación, las explosiones, la sangre, el modelado de los personajes. Esta es la cantidad de detalles y esta la fluidez con la que se mueve que no consigues. Es como, no, espera, estoy viendo un vídeo o algo así. Al menos los 10 primeros minutos. Exacto, porque luego una vez te paras, empiezas a mirar y si te pones un poco frío dices, bueno, aquí tal, aquí cual. Falta un poco de anti-aliasing. Algunos pequeños detalles. Sí, a ver, tiene alguna, pero que si algunas vas a texturitas, jugar, yo he visto bailar alguna texturita. Que las de repente, texturas de fondo, sobre sí, las todo. Sí, texturas de fondo, sobre todo. En ocasiones hay algún fallo en el que aparece de una partida y se aparece. Yo he visto detallitos así, pero que. Lo que dices, son muy mínimos, no desmerecen el apartado general y dices, es que estamos ya en la next gen, no hace falta esperar 5 meses a que salga PlayStation 3 como dijo Sony, nada, palabras vanas y absurdas, estamos ya en next gen con Gears of War en 360, ya está, así es el primer paso, a partir de aquí iremos andando un largo camino. Pero el primer paso ya lo hemos dado. Claro, real. O sea, realmente se te están cayendo al suelo, que ya están a 3 metros de ti, los huevos obviamente, y te salta Cliff Wesinski diciendo, que esto solo es la superficie de lo que vais a ver. Claro, el tío que ha hecho esto te dice eso, realmente, pues, madre mía, lo que vamos a ver. Pero así es, o sea, no solo de gráficos, o sea, no solo es... la magnificencia gráfica que tiene, o sea, esa capacidad de dejarte casi sin aliento a nivel visual, sino que es el diseño artístico. Cabe decir que el ejército... Bueno, luego comentaremos el guión, si acaso lo comentamos en duración, que como que es algo breve, hacemos un apunte y ya está. Cabe decir que el ejército de Locust es una proeza de diseño. Hay muchísima variedad y cada uno está representado con un detalle soberbio. Pero así es, le notas las venas, las heridas que tienen en el cuerpo, todos los hoyuelos que forman parte de su anatomía de Locust, como si fueran venas muy remarcadas que generan unos hoyuelos que tienen su propia sombra según la iluminación que le esté dando en ese instante. O sea, algo sencillamente espectacular en ese sentido de modelado de los personajes y además cómo se mueven. Y no solo eso, sino el diseño arquitectónico también, esa inspiración europea, esa inspiración de... neoclásica. De estructuras, así es, de estructuras neoclásicas. Posapocalíptica. Sí, derruido, obviamente, pero con un detalle y un buen hacer en todas las estructuras que no desentonan, que hay una variedad... Bastante considerable. Lo cierto es que variedad de escenarios hay. Hay mucha. Hay bastante. Y sobre todo los juegos de iluminación. Tenemos escenarios, pues, a primera luz del día, de atardecer, por la noche, lloviendo, que es... Bueno, qué decir, el escenario del tercer acto en el que hay un juego de iluminación, de agua y en el entorno, que es alucinante ver cómo el agua discurre por el tronco de los árboles en el bosque en el que estamos y cómo la luz refleja e incide en el discurrir de esa agua. Que si ves que realmente es que es agua. O sea, alucinas. Yo recuerdo estar delante de la pantalla y decir, no me lo creo. No, y no. Pensé, cuando lo vea Freeman alucinará, porque como lo vi un pelín antes que tú, dije, ¡buah! Es que cuando lo vea se va a cagar. Y sí, y me es llamaste que el y sí. Detalle más bestia de todo eso no es solo... caer, no solo ver caer el agua por los surcos de los troncos, de obviamente no es un tronco cilíndrico, sino que tiene sus surcos como propia corteza realista que es, sino cómo ves el detalle de las gotas en ese foco del coche que está aparcado y ves cómo va cayendo una a una entre el foco de la luz, como tantas veces hemos visto en la realidad aparcando un coche en plena carretera lloviendo. No obstante, aquí sí que de matizar el apunte que le hice a Fukui. Comentamos que, tú cuando sí, lo vimos. Sí, íbamos comentando detallitos que un poco iré también haciendo contrapunto con lo que vayas comentando sí, tú, sí. Freeman. Tengo uno en mente respecto a los modelados, luego lo recordamos. En el efecto este, en la gran ambientación, en la mejor ambientación que yo he visto nunca de una lluvia, la anterior fue la tormenta en el tren de Resident Evil 0. Punto. O sea, esa es la segunda mejor. Cierto. Pues en esta cabía un detalle, que es que el agua no incide en los personajes. Si se hubiera creado una pequeña estela alrededor de cabeza y hombros, acabaría de dar el matiz, el nada, o sea, es que no hace falta más, el matiz exacto para que te creas que lo que llueve es lluvia. Cierto. Nada, es un detallito y nada, eso se puede hacer. Mismamente, Half-Life 2 Episodio 2 traerá este update en el motor de el motor Source. Cierto. Habría sido un detalle. Cierto. Pero bueno, son detallitos que indican que se puede seguir mejorando. Exacto. Y dar un paso más allá. Que este es el primero. Exacto. De lo que probablemente será una trilogía y que veremos mejores cosas. Yo, por ejemplo, la sensación que me quedé nada más verlo fue un poco impresionante. Pero te faltó algo. Pero me faltó algo. Me recuerdo que dijiste, me molaba más en los vídeos. Sí, sí. No porque desmerecieran en absoluto, o sea, todo lo contrario. O sea, lo que esperaba es lo que me ofreció el juego. Visualmente, no quedé decepcionado en absoluto. Luego, sí que objetivamente y más fríamente fui analizando más punto por punto, pues aquí quizá, aquí no sé qué. Pero a la hora de la verdad, me daba la sensación, no sé el por qué, de que en los vídeos era más mejor, más contundente, más impactante. Eso es porque en los vídeos los veías con gafas y ahora te está costando verlo. Todavía se está adaptando, ¿no? Efectivamente. Vaya kunai. Un matiz que quería hacerte, Fukui, retornando... Ay, Fukui, Freeman, retornando al modelado de personajes de los enemigos, que son espectaculares. No así encuentro que son tan espectaculares los personajes en sí. O sea, lo que son los... Las sí, caras. Pero es la las representación. Las caras, exacto. Sí. La presentación de las caras. Sí, sí, sí, sí. Que me recuerdan demasiado a motor y de software Quake 4. Un poco acartonadas. Sí, un poco acartonadas, que son bastante detalladas, pero me gusta, por ejemplo, más la representación. Y aunque no está tan detallada, está mejor configurada el rostro de Sam Fisher en Splinter Cell Double Agent. Me gusta mucho más cómo está representada la cara como rostro que no... Esas caras un poco abotargadas y tan recargadas texturizadamente, sí, son, hablando. Son muy vastas, son pero muy bueno. Brutas. Sí, vastas, brutas. También forma parte de la estética, porque a ver, sí, estamos hablando de que los tíos, hay un jugador de fútbol americano, un negro jugador. Correcto, sí. Que tiene un brazo. Que tiene casi, un brazo. Que es casi como mi tronco, es casi como una de las armas. O sea, es. A nivel realista no es realmente fiel, porque estamos hablando de que esos tíos deben pesar 150 kilos. Y hacen unas volteretas ellos mismos, que es que ni yo. Con la armadura, y hacen unas volteretas con una agilidad. O sea, no es fiel físicamente a la realidad, tanto la representación. Quizás se ha exagerado para transmitir un estilo no cómic, pero sí de esa contundencia bruto. Y de esa brutalidad, sí, que ya forma parte del juego. Quizá personajes más delgados hubieran desentonado un poquito. También es cierto, también es cierto. Sí, sí. También otro detallito a nivel de escenario, sobre todo, es que estamos hablando de un detalle gráfico impresionante, y puedes decir en las primeras instancias del juego es un espacio mínimamente cerrado, es normal que tenga tanto detalle. Pero es que cuando llegas al de la lluvia, por ejemplo, y ves la fábrica al fondo con un detalle absolutamente espectacular, con una amplitud en ese escenario. Yo ahí ahí sí que demuestra que hay poco anti-aliasing. Yo porque creo que son pequeñas trampas gráficas, porque lo que realmente tú ves al fondo es una textura que a medida que te vas acercando... Se sustituye por polígonos. No, es una textura de menor calidad. Pero esto no lo hacen en este juego, esa técnica. Yo lo que digo es una textura difuminada que da el aspecto de que tú ves algo a lo lejos, un poco definido, no porque no tenga anti-aliasing, sino porque lo ves como borroso, ese efecto de blur un poco, te acercas, lo ves más definido, creo que escenarios no me he realmente no son tan grandes, o sea, son pequeños. Creo que no me he explicado, porque lo que estoy diciendo es que ese escenario es por el que vas a pasar luego tú. O sí, sea, sí, sí. Quiero decir, es un modelado y no hay un tiempo de carga en ese sentido. Es decir, estamos hablando de una distancia de visión de 30 metros por la que tú vas a pasar seguidamente. Sí, pero realmente es un pasillo, o sea, no tienes mucho a la tela, me refiero. Que no dé la sensación de que es un Oblivion. No, para nada. O sea, estamos hablando de que no es un shooter de pasillo y habitación, sino que son escenarios semiabiertos. O sea, aquí hay un detalle gráfico muy bestia en unos entornos... Yo lo dejaría en momentos puntuales. Pantallas que sí que realmente yo son creo que es, externas, yo creo que es la tónica. Muy de esto, y hay otros que son bastante de pasillo. Y creo que está bien compensado en ese aspecto. Como toque final, me gustaría puntualizar la magnífica integración que hay entre juego y FMVs, que no hay tiempo de carga entre ellas y que además, yo personalmente encuentro que no es que estén muy bien dirigidas, muy bien filmadas, es bastante cámara en mano y simplemente cumplen, explican muy bien el nulo guión que tiene el juego, pero lo que quería resaltar es la capacidad que tiene el juego de precargar esas escenas sin pausa alguna. Eso es estupendo. Y al no haber elementos de HUD en pantalla, casi nunca tendremos información adicional. Claro, como que ya no hay información en pantalla, directamente te puedes meter en una escena cuando abres una puerta que te enseñan unos cadáveres, están en unos planos, un montaje rápido con varios flashes y vuelves a ti. Es que es alucinante. La transición Cabe decir también que esto sí, las FMV utilizan un pequeño truco que ya utilizaba Half-Life 2, que es una ligera mejora en las texturas. Sí, cierto. FMV se ve mejor que en el juego. No desentonan, yo me di cuenta en el acto segundo de ahí va, esto no es sí, lo se mismo. Se ve un pelín mejor. También, incluso la fotografía también se detalla un poco más. Sí. También tienen algunos pequeños fallos, pues de que cuando cargas el juego ves que, yo qué sé, parece, no sé, un Max Payne 1, por decir algo. Sí, y de repente se cargan todas las texturas y aparece, nada, es medio segundo, también le pasaba a los dos. Pero se aprecia. Otro detallito también es las animaciones. Es espectacular cómo saca las armas. Sí, absolutamente espectacular. Dices, eso no lo haces tú en la realidad ni de coña. Nunca. Con ese brazo que tienes. Ver cómo hay un arma en el suelo, cómo la impulsa con el pie, la sigue apoyando con la rodilla, se la pasa a la mano, pero justo antes de coger esa arma ha tirado la otra y la ha empujado con el otro pie, mientras la segunda arma que ha cogido ya la tiene apostada en su pecho para disparar. Todo eso en medio segundo. Es que es increíble. Es espectacular. Pero y el cambio de arma, que se cruza un arma por la espalda y se recoge la otra desde la otra mano. Es sencillamente verlo para poder increíble. Creerse lo que estamos diciendo. Y no solo eso, el detallito también que acompaña con que por fin ya no pasas por encima de un ítem y lo recoges automáticamente. Aquí no, te tienes que agachar, como bien tú has dicho, con esa animación que golpea. Y otro detalle, y creo que ya podemos cerrar el apartado gráfico, que tela, es el de la representación de la sangre. Quizá le han añadido demasiado granate. Sí, puede ser. Pero es que queda realmente bien. Queda muy espectacular. Es eso, espectáculo, puro y duro, bruto. No es una representación realista, es muy bruto, es muy, muy, pero que muy bestia cuando partes con la sierra mecánica, uno por la mitad. Y aparte te salpica y la sangre. Se te empaña la cámara de sangre. Y tiene una cierta transparencia que la hace algo más veraz que si no fuera una salpicadura tomator ahí en la pantalla. ¿Queréis puntualizar algo, Fukui? Sí, cuando ha dicho lo de la sangre me ha acordado el detalle que es eso de que decir, bueno, no es que quede mal, no es que esté mal hecho, pero que quizá lo veremos en Gears of War 2, es el hecho de que luego la sangre, una vez ya está en el suelo... Desaparece la textura. No, que a veces... Yo lo he visto desaparecer. Sí. O a veces cuando queda, que pasas por encima y no te deja huella ni nada. No, pero bueno, eso es otro detalle. El agua apenas está representada. Porque me fijé en un momento en el que ahí pasas por encima de un pequeño canal, empecé mina, a disparar, ¿no? No, en el primer escenario, uno de casi al final, vale. Pasas por una especie de puente que tienes levadizo que tienes que bajar, sí. Empecé a disparar a ese agua y nada. Y no saltaba el agua. Es que realmente lo que sí que el juego decepciona un poco es la interacción con el escenario. Sí, incluso la física a veces, aquello disparando unos barriles como hicimos la prueba, se caen al suelo y ya, no se mueven. Sigues disparando y ya no se mueven, se quedan quietos. Sí, pero bueno, son detallitos menores, porque lo que interesa en el sentido de el impacto, o sea, lo que realmente ves es el impacto en los cuerpos, el impacto en las paredes, y eso está representado de una manera muy grande. Más en los cuerpos que en las paredes, porque estuvimos haciendo pruebas Sam y yo, y cuando disparamos a las paredes realmente dejaba marcas, pero te giras, te vuelves a girar y la marca ha desaparecido. Sí, pero no hay, claro, porque no, tú, no lo destroza. En ese sentido sí, son puntualizaciones pequeñitas, pero no en era ese como sentido, un Grow, por ejemplo, que en cada superficie claro. Tenías una bueno, reacción. Pero es que eso es enorme. Bueno, pero es que también podía haber sido enorme. Imagínate un software con una interacción yo, de escenario yo creo que como se esa. Verá, pero creo que aquí han tirado más a la experiencia. Tú realmente en el juego no te da tiempo a pararte más, a hacer todo eso. Más a por faena, decir, bueno, ¿qué es realmente lo importante en la jugabilidad? Esto, pum, y a piñón. Creo que ya lo hemos dicho, bueno, casi todo, hemos dicho mucho. Sí, es el juego Next Gen. O sea. Pero podemos pasar al siguiente apartado, que casi en audio también es Next Gen, que es el sonido. Espectacular. Sí. Es que yo ya solo... Porque sabéis que yo soy muy pijotero en esto del sonido. Puse mucho, mi 5.1. Mucho. Solo en el menú, cuando me moví entre las opciones y ya oía el del subwoofer, dije, ¿cómo va a sonar este juego? Pero no ya solo, no ya el menú, sino la entrada del Epic Games. Sí, Epic Game. Dije, ya está. estoy dentro, estoy en la next gen del audio, ya está. Una limpieza y una nitidez en el sonido. Increíble. Es que ese son... Es que lo notas. Y lo escuchamos en unos equipos que valen 300 euros o 400 euros. Que en equipos de 3.000, 4.000, 9.000 euros, eso debe ser... Es que la odisea, la odisea. En fin, maticemos. A nivel... Cuando estamos ya en el juego, lo que es la inmersión jugable es increíble. Muy buena panoramización, una mezcla espectacular, porque encima, por encima de todos los efectos de explosiones, disparos que tienes al lado, tus compañeros, incluso oyes a los enemigos que te están diciendo que te van a disparar, que te están puteando, y oyes cómo van de un lado a otro y más o menos puedes intuir por dónde están. Sí. Es una maravilla. Y los enemigos también los oyes. O sea, en medio de todo ese barullo puedes definir qué es cada cosa, lo cual es que es clave, es clave. Es que lo acabas de decir, es absolutamente espectacular que puedas distinguir con los ojos cerrados dónde está cada uno y qué te está haciendo y con qué arma te lo está haciendo. Es que se puede hacer. Has de tener buen oído, pero realmente llegas a... Y buen equipo, claro. Sí, buen equipo. No lo voy a decir, tranquilo. 7.1. Joder. Pero así es, o sea... Ayuda muchísimo el conectarlo en digital, realmente. Es que es clave. Recomendamos es clave. Dejarse el dinero, porque es que la experiencia lo vale a unos niveles tremendos. La inmersidad que te aporta Gears of War en el sonido, con cómo... Es que ya no es que suene muy bien, que está muy bien panoramizado, sino es el estilo, la estética del sonido. Es muy personal. El arma... O sea, la contundencia del arma, tanto la sierra como los disparos de la metralleta, es esa bestialidad de graves en cada disparo, en cada bala. Y ese genial detalle de gatillo atascado cuando se te acaba la munición, que sin ver el marcador tú ya puedes saber que tienes que cambiar, o sea, que tienes que recargar. Incluso en la recarga tienes los sonidos suficientes para poder volver a presionar el momento justo para hacer la recarga activa. Es que no te hace falta casi ni mirar la barra. Que eso comentaremos ahora. Sí, que eso comentaremos en jugabilidad. Que es un detallito. O sea, puedes jugar con el sonido, puedes apoyarte en el sonido para poder meterte de lleno en el juego y jugar con una comodidad y un nivel espectacular. Y lo utiliza mucho, sobre todo para avisarte, para adentrarte, para darte pequeñas ventajas por dónde te van a venir. Exacto. Cuando sale uno de los... O sea, cuando salen de tierra, cuando sale uno de los agujeros, la posición de los altavoces sabe... indicarte hacia dónde te has de mover, porque en Gears of War, como ahora comentaremos, no te da tiempo a estar mirando todo el rato con la cámara. Entonces, saber que vienen desde un lado te hace automáticamente ir hacia el lado contrario para protegerte. Correcto. Sin tener que mirar. Correcto. Ah, sí, es verdad, están saliendo de ahí. No, no puedes, no te da tiempo. Luego, cabe destacar la banda sonora, que aunque breve, tiene bastante, o sea, tiene pocos temas, pero son bastante buenos, acompañan sí, muy sí, bien. Sí, sí, tienen, sí, sí. Sobre todo hay un par de temas que los estás escuchando y ostras, pues te dan emocionas. Una te dan, sonrisita te dan mientras fuerza, estás disparando, sí, te sí, dan fuerza, sí, sí, o sea, sí, te sientes sí. dentro. Sobre todo hay uno por el acto 4, así, con un toque un poco épico, con ciertos violines y... ¡Buah! Me paré. Me mataron, pero... Sí, claro. Con... Wow. Son eso, son 6 o 7 temas, quizá hay más, pero entonces la variedad no es que sea demasiada. Yo he distinguido más o menos esos. Sí, sí, creo que es el cálculo aproximado. Suenan puntualmente, tampoco es que estén siempre, porque ya solo con la ambientación sonora hay más que suficiente. La melodía es más para apoyar y dar eso, un pequeño pilar a lo demás. Y finalmente, el doblaje. Doblaje. Que decíamos, doblaje bueno, es un buen doblaje, sí. Pero lo que decíamos, las voces son ya todas tan conocidas, sobre todo la de Marcus, el protagonista, que... Son poco creíbles. O sea, que para empezar son poco creíbles porque dices, sí, este es el... ¿Quién es la de Marcus? Que me sonaba un montón. La de Marcus, a ver, sale en Quake 4, sale incluso en Call of Duty 3, es el general, que también lo Yo era he reconocido en el... la de Marcus, Marcus Kane, no. No, Marcus Kane no. Es de sí, sí, sí. No, pero también sí, sale, también sale en Gears of War. Entonces, claro, empiezan a ser, ya dices, ay, mira, el de tal, mira el de cual, y te hace perder un poco de credibilidad del personaje. Sí, en ese sentido, porque nosotros ya los conocemos. Aún así, pero es aún un así, gran doblaje. Yo recuerdo, o sea, recuerdo haber comentado que prefería Gears of War con el doblaje inglés, con esa voz tan grave, tan contundente, y tenía mucho miedo. Tenía miedo al doblaje español porque no llegara a ese nivel. A ver, no llega. No llega. A ver, por... no llega, pero creo que se mantiene. A ver, se mantiene bien, pero aún así el doblador se nota que tiende a forzar demasiado la voz, la grave, y a veces hace unos pequeños cricks al doblaje que son pequeños temblores o ciertas repeticiones de sílabas que se crea cuando las cuerdas vocales fuerzan mucho los sonidos graves. Yo creo que para hacer una comparativa... Y queda a veces un poco forzado. Es un doblaje este el que quizá no llega al nivel de lo que en su día fue el doblaje Halo 1. Un doblaje que se notó ahí el dinero, se notó el gran doblaje... Un casting diferente y exacto. Todo. Exacto. Que no aquí, que se nota que han recurrido un poco a lo mismo. Al estudio que dobla todos los juegos. Que no molesta, pero que dices... No, pero bueno, está bien, ¿eh? O sea, sí, a ver, no queremos decir, no queremos que la gente se piense que hay mierda de doblaje. Pero no, pero para a ver, nada. Imaginaros a Marcus con el doblador que se apellida Gustems, que es el que lo da, por ejemplo, al padre del Shinji, por ejemplo, que tiene un bozarrón, ese hombre que alucinas... O sea, claro, o sea, ese hombre doblando, o sea, Gustems doblando a Marcus es completamente diferente al doblador actual. Nada, Constantino Romero. O Constantino Romero, por ejemplo. Claro, o sea, es que es eso. Pero o sea... ahí me hubiera parecido lo mismo, esa voz típica. O sea, Constantino Romero es pero Darth en un videojuego, Vader. No me Clint fastidies. Eastwood, o sea, imagínate Clint Eastwood, hostia. Marcus... Ahí soy el toque Clint Eastwood, vale. Ahí sí, vale. Pero bueno, lo que decíamos, bueno, que el doblaje es bueno, pero es eso, empieza ya a ser... Empiezan a ser como de la familia. Y, sí. Y como se dice, la confianza da asco y es que ya a veces no te los crees. Pero bueno, es solo un matiz. Y para terminar, decir que el apartado sonoro es excelso. Pero es increíble. Es que lo remarcamos. Al igual que muchas veces hemos dicho, no es lo mismo jugar con esta tarjeta gráfica que con esta otra. El cambio es absolutamente bestial en sonido. Jugar en estéreo a jugar en Dolby Digital en 5.1 en Gears of War es una experiencia absolutamente distinta. Es que no tiene nada que ver. Correcto. Cerramos este apartado y la jugabilidad no la comentamos. Ya hemos acabado. Es juegazo, así que... Ahí está. No. Jugabilidad, señores. Que quizás es el apartado más polémico para... Sí, para... quizá el que más controversia ha tenido por sí. Quizás ciertos matices y ciertas frases. A ver, como habíamos dicho... como habíamos dicho, el juego es un juego de acción en tercera persona. Básicamente, has de avanzar, disparar... Básicamente, no. Avanzas y disparas, ya está. Con la novedad... Con ciertos picos... Con la novedad, con la diferencia que en este juego se ha... He hecho bastante hincapié en la cobertura. Tú cualquier escenario ves que está muy preparado, con objetos entre medio, que están pensados para que dices, uy, voy a ir allí porque ahí me cubriré bien y podréis parar mejor. Pero no solo están pensados para una jugable, sino que no parecen forzados. Hombre, a veces un poquitín, A ver, obviamente. Un camino lleno de rocas, una... o sea, en posición. Sí. Una, sí, aquí no. Aquí sí, aquí no. Aquí sí, aquí no. Dices, es un poco sí, artificial. Pero en muchísimas ocasiones... Que no me molesta. No, pero quiero decir... Si miras hacia arriba, ves ese edificio que quizá el bloque que se ha caído es el de una chimenea. Y ves ya. Ese edificio sin esa chimenea y puedes distinguir que la trayectoria efectivamente de la chimenea derruida ha sido esa y por esos objetos sí, se ha quedado. Pero no se han colocado tan casualidad, ¿no? Matemáticamente. No, a ver, obviamente considero que en tantos escenarios y siendo que el juego es básicamente cobertura y disparar, sí, hay veces que es claro, hay veces que dices, en una plaza... Tengo las piedras colocadas como si fuera una pizza. Sí, sí, las típicas piedras que se ponen en las autopistas para separar carriles, pues eso. Sí, a ver, nada. O sea, pero bueno, es que son la base del juego. Cubrirse y disparar. Cubrirse, dar una voltereta, girarte, pasar de una roca en la que estás cubierta a otra en un solo movimiento, saltar por encima de una roca, disparar por encima de ti. O sea, son movimientos sin mirar, son movimientos que están muy bien implementados, que van muy fluidos, que realmente el control es muy sencillo. Mucho. Es intuitivo. Con mando, sí, Freeman, con un pad. Sí, claro, porque cabe decir que yo, Samuel Snake, he tenido el placer de ver a Fukui jugar a su primer shooter con un mando. ¿No hay fotos? No hice fotos, porque estábamos en la oscuridad, un poco en la intimidad. Sí, lo sé. Es que además me hubiera gustado disfrutar, ver lo malo que es. No, no te porque creo. Me hubiera sentido... Oh. Hombre, es flojete un poco sí, al principio. Sí, es obvio. Bueno, vas a estar al nivel de Half-Life 2, vamos, hombre. No, bueno, que tampoco es mucho nivel. Pero bueno, que eso, que el control es yo lo preferiría con teclado y ratón, evidentemente, pero no me he sentido incómodo. Es intuitivo y accesible, las cosas como sean. Yo tengo mis propias preferencias personales, pero me refiero, objetivamente, es un muy buen control que enseguida te haces con él, que con un solo botón lo haces todo, que quizá también esa simplificación a veces da un poco de rabia porque dices... Oh, si aquí me hubieran puesto un par de botones, podría hacer esto y esto, pero es muy automático. Pero bueno, es eso, que no moleste, que hace que el juego sea muy rápido, muy interactivo, para que no te entorpezcas en ningún momento ni te encalles. Que no tengas que pensar mucho. Exacto. Un botón, me cubro, ahora doy para arriba y salto. Ahora, otro botón y corro. O sea, el mismo botón Hemos empezado un poco por el tejado, o sea... Cabe puntualizar que en el tema de jugabilidad lo que más importa, lo primordial, es la contundencia en las formas. O sea, aquí todo lo que se plantea sigue siendo tan bestia como el concepto sonoro y gráfico. Por lo tanto, no te da tiempo a pensar, no porque tengas muchos controles, sino porque has de ir a lo que importa, que es sobrevivir. Porque en este caso es más sobrevivir que atacar. Correcto. Buen matiz. Y entonces puntualicemos, o sea, normalmente los niveles son generalmente hordas de 3, 4 o 5 enemigos a la vez. Ellos se apostan y tú tienes que combatir moviéndote por el escenario. Que vas, eso sí, no lo hemos dicho también, con compañeros, o sea... Sí, vas con compañeros, pero bueno, creo que eso se puede comentar más en... Luego, comentarlo en el tema, luego. Bueno, pero como comentas que te apostan y demás, cabe decir pues eso, que tienes siempre la ayuda de los compañeros. De acuerdo, entonces, una vez están apuntados y con la puntualización de que el diseño de niveles es considerable, con lo que es la sensación de monotonía y de repetición, no alcanza cotas muy altas, aunque alcanza sus cotas. En ocasiones sí. En ocasiones sí, también hay que admitirlo. Además, porque hay que conocer muy bien los escenarios para aprovecharlos. Si no los conoces, o sea, si no los has jugado varias veces, si no los conoces, la primera sensación es de estoy yendo simplemente en línea recta una vez tras otra. No hay más. Pero, claro, en cuanto ya los conoces un poco más los escenarios, te das cuenta que los puedes aprovechar más. Y ese aprovechamiento hace quizá descender la sensación de monotonía o repetición que ciertas personas puedan tener al principio, como un servidor. Pero en cuanto ya conoces un poco más los escenarios, el mismo escenario, ves que tenías esa pequeña ruta que se te había escapado y ves que entrando por ese camino puedes rodear al enemigo que te estaba apuntando con una torreta y dices, ¡ay! Vale, aún. Pero aún así, a veces peca de esa leve monotonía o repetición. A veces peca, pero eso tiene que ver con cómo te sitúas delante de Gears of War. Lo que comentamos y lo que hay que tener muy en cuenta es que Gears of War es un juego muy exigente. Mucho. No es un juego para pasar el rato, no, aquello... No, absoluto. No tengo nada que hacer, voy... No, has de estar realmente preparado, has de poner todos los sentidos realmente... Al 110%. Así es. Porque te exige mucho, te exige estar pendiente de muchísimos detalles, de estar moviéndote. Tú te puedes quedar apostado, asomarte y disparar y seguramente te matarán. ¿Qué pasa? Has de ser un poco más valiente, has de ver por dónde se mueven, saltar, atacar con la sierra mecánica, volver a saltar, apostarte, volver a disparar, recargar con una recarga activa, seguir moviéndote, ayudar a tu compañero. Es todo el rato hacer cosas, es todo el rato no pararte. Si te paras... seguramente morirás, bueno, porque verán por ti, pero también hay niveles en los que cabe pararte... decir que yo juego bastante a Juanit parada, salvo cuando realmente te obliga a moverte en niveles de dificultad superiores, y si sabes llevar bien la jugabilidad, se puede, ¿eh? Sí, se pero puede. Claro, has de saber llevarlo. Yo creo, sinceramente, y esto es opinión personal, creo que donde Gears of War realmente se sale, y es tal y como lo comprobé, es siendo valiente, es moviéndose. Pero ojo, no muy valientes, hay que ser valientes. Valiente, con precisión. Pero no temerario. Eso. Como no era yo al principio. No es lo mismo. Como tú al principio, sí, que veía a Fukui, que estaba cubierto, saltaba una piedra y corría. Y yo, ¿pero qué haces? Y claro, moría. Así es. No, o sea, puedes ir aquí a piñón. No puedes ellos. Ir a un sitio sin saber dónde vas. No, has de saber a dónde, pero moviéndote. No, eso no es un clásico shooter de avanzar a piñón. Aquí has de... No es un tono estratégico, pero sí que un tono pausado. En cuanto a pensar y, como dice él, estar al 110%. Lo que está claro es que has de seguir las pautas que te marca la jugabilidad del juego, que es bastante básica, y que salirte de ella puede... Es eso, o sea, por ejemplo, decir, venga, va, voy a ir a la torera. No. Tienes que seguir unas pequeñas pautas de cubrirte, moverte de vez en cuando para cambiar tu posición y que no puedan alcanzarte, salir a veces al frente, pero rápidamente volverte a cubrir. O sea, no se puede salir se puede salir un poco del esquema. Me cubro y disparo, pero para rápidamente volver a cubrirte. O sea, no se puede ser demasiado temerario. Y un punto que yo quería comentar, al menos, es el sistema de apuntado, que a según qué veces es algo malo e impreciso por no tener un punto de mira sin hacer zoom. Es algo que a veces yo, al menos, quizá esta es una puntualización personal y quizá tu Freeman no lo has encontrado mal. Sí, no, yo la considero más personal, pero bueno, la entiendo. Pero que estás apuntando, porque básicamente el apuntado con precisión se hace siempre usando zoom. Básicamente dispararemos haciendo zoom si queremos tener más precisión. A ver, zoom, un estilo Resident Evil 4. Correcto, correcto. Que lo que pasa es que te puedes mover mientras efectivamente apuntas. Y sin zoom, claro, al no tener un punto de mira, aunque sea un puntito blanco, donde saber más o menos dónde van los disparos, cuando haces zoom después de estar disparando sin él, ves que realmente estabas disparando algo más alejado de donde está el enemigo. Pero es que eso te requiere quizá un segundo de corrección, que combates algo lento, y es un segundo crucial en ocasiones para poder evitar que te disparen una flecha explosiva, para que te tiren una granada, etcétera, etcétera. Yo sinceramente entiendo eso, pero creo que si se hubiera puesto ese punto de mira en la tercera persona, el juego hubiera perdido un montón. Porque si hubiera sido muchísimo más sencillo, hubiera perdido en esa contundencia, en esa no sé dónde apunto, tengo que ponerme el zoom y si realmente quiero darle tengo que hacerlo y tengo que saber bien cuándo lo hago. A ver, lo cierto es que es adaptarse, pero para aquellas personas que se lo encuentren, cuesta adaptarse a ello. El control es muy preciso y yo recomiendo subir la sensibilidad del control. Yo la subí un 25% porque al principio me era muy lento. Y una vez la subí, realmente el control es: quiero apuntarte a la cabeza y con un leve gesto de dedo te apunto a la cabeza. Así es. También, y seguimos avanzando, comentar el tema de las recargas rápidas. No es la típica recarga que lo haces automático, sino que dentro de una barra en la cual una línea se mueve de izquierda a derecha, cuando tú recargas, puedes esperar que la barrita vaya de izquierda a derecha completamente y quizá tardas 2 segundos en recargar, o cuando pasas dentro de la barra gris, cuando pasas por la zona o blanca marfil, si en ese momento vuelves a dar al botón de recarga, cargas harás más deprisa. Una recarga súper rápida. Y además, si le das a la franja blanca por completo, absoluta, ¿sí? Tienes un potenciador que las balas que has recargado tienen un doble de daño, que aunque el juego basa toda su jugabilidad y su técnica en cubrirse, apuntar y a veces ser valiente, tiene algún toque de distinción en esta jugabilidad que puede que para algunos sea la justificación suficiente para añadir una variedad al juego, que es la diferencia a veces en avanzar en alguna fase, como enfrentarte a unos enemigos llamados Berserker que con solo tocarte te matan y son ciegos, pero tienen una sensibilidad al oído y al olfato suma, con lo que tienes que ir mucho cuidado, o sea, tienes que ser muy cuidadoso al avanzar. Hay que puntualizar en el segundo acto el anochecer muy a lo Pitch Black, que hace que resurjan los Krills, unos locos que son pues eso, o sea, fotosensibles, y que a la luz, o sea, que en la oscuridad resurgen, y a todas aquellas zonas que no estén iluminadas, si entras, te eliminan automáticamente. Eso le crea un punto, porque además en la fase pues tienes que ir iluminando diferentes focos de luz que a veces tienes que buscar porque no están visibles. Lo que le crea también un ya digo, a gustos personales, a menos que me creara una gran variedad jugable, pero sí que es cierto que le añade ese pequeño punto. Sí, es para justificable. Exacto, sí. Para algunos sí que puede serlo, perfectamente respetable, para decir, vale, estamos ante algo más que un mata-mata de siempre. Le añade ese puntillo que muchos seguramente agradecerán. Y además es que tiene, no solo eso, tiene absolutos momentazos. O sea, tiene momentazos pero realmente épicos, como es el asalto a esa mansión en la que te vienen por debajo, por arriba. Bueno, más que el asalto, el asedio, porque bueno, te atacan a ti. Te atacan a ti desde un montón de puntos y has de estar controlando desde atrás, por delante y encima con los bazookas. Es absolutamente espectacular, o sea, te aumenta el pulso. Acabas de jugar y a tienes... A ti, Freeman, a mí tampoco, a mí, es que... No, yo es que realmente me salió muy bien a la segunda y es que realmente estaba tenso, o sea, notaba el pulso acelerado y yo, madre mía. Lo que está claro es que es un juego que es muy exigente a nivel jugable, su dificultad es considerable, lo comentaremos un poco en duración, pero creo que, y esto a título totalmente personal, hay que darle tiempo. Sí, si os enfrentáis sí, a él sí. Y os pasa como me pasó a mí, que acabé hasta los cojones de Gears of War, lo digo así textualmente, porque fue así, dale una segunda oportunidad. Yo se la di de pasada y creo que la merece, porque he apreciado más los detalles de Gears of War y me he metido más en el juego. Pero es eso, es darle tiempo, porque la jugabilidad no es accesible. El juego sí lo es cuando lo juegas, pero el concepto de juego no te hace sentirte cómodo al principio, según qué perfil de jugador tengas. Es que es lo que hemos dicho, el juego es juegazo. O sea, pero eso no requiere, se lo quita nadie. Pero requiere y es exigente. Es un estilo Ninja Gaiden. Otro juegazo. Sin ser tan difícil que Ninja Gaiden. Sin ser tan difícil, eso que nadie se asuste. Pero bueno, cabe que junto a esta jugabilidad hay un gran añadido. El multijugador. El multijugador. Tanto en su cooperativo como en el live. Correcto. O sea, me encanta la telepatía. Te lo iba a decir ahora. Así es, se ha de tener de live para disfrutar de cooperativo, pero el juego está muy pensado, el transcurso bueno, en el monojugador. El cooperativo también hay partida, o sea que no es necesario realmente el live. Porque es realmente un juego, como decía antes, el juego tú vas solo y llevas a un equipo que te sigue, que va a su aire, que tiene su primera inteligencia artificial. Sí, bueno, un poco kamikaze. Exacto, es lo que iba a decir ahora. Bastante kamikaze, que te duran 2 segundos y tienes que a veces, si no puedes resucitarles porque están en medio del campo de batalla, has de enfrentarte tú solo a 5 locusts. Pero bueno, y yo flipas. He podido decir que eso lo he visto en el acto 4, porque como hasta el 3 iba yo antes que ellos, iba en plan kamikaze. Pero en el 4 no puedes. No se me morían. ¿Sabes? Sobrevivían porque ya me encargaba yo de todo. Ayudan de vez en cuando, molestan también alguna que otra vez. Y alguna que otra vez pues pasan. Pero bueno, no se hacen desesperantes, no. Aquello que les tengas que esperar. Es eso, ni... están allí. Pero muchas veces, en algunos puntos tienes muertes bastante sucesivas y es de repetir bastante un mismo punto porque el apoyo de tus compañeros no está, porque están muertos. Porque si lo tuvieras exacto, en si un cooperativo... Exacto, sí. Entonces cuando piensas, yo estoy aquí y mi compañero que está muerto está allí, pero ¿y si ese compañero fuera otro como yo? Exacto, ahí es está. Que la estrategia que podríamos plantear sería ahí alucinante. Está. Y es cuando se hace, realmente pude probarlo con nuestro gran colega, diseñador y miembro, Nacho, que le tengo que agradecer esa partida porque fue realmente espectacular esa estrategia, esa... Vete tú por la derecha, yo te cubro con el francotirador, venga, tranquilo, pasa adelante, yo te cubro porque, bueno, yo era un poco más experto y aunque le tuve que curar varias veces, te falta un poquito aún. Pero aunque tenía eso, sí que pude constatar que el juego tiene más enemigos si lo juegas en cooperativo. El juego también realmente... pasa si lo juegas en locura. Me lo creo. Sí, créeme, lo sé. Se nota que está pensado para cooperativo, o sea, como dices, cuando juegas en solo dices, es que si este en lugar de ser la máquina fuera un colega... Sí, si no fuera un inútil que se muera 2 segundos. Sería más divertido, sería más estratégico, sería más completo y lo es. Y lo es, pero a unos niveles, o sea, de verdad, el cooperativo ya le suman más enteros a la ya experiencia de por sí intensa, porque además puedes ir comentando por cada detallito. Y tal. Y además, el modo multijugador normal. El modo multijugador. Del 4 contra 4, de capturar la bandera, todos contra todos, sí. Por equipos, etcétera. Yo he probado el por equipos de 4 contra 4 y cabe decir que la gente no se piense que va a ser un Halo, un... No es un shooter matar, disparar, no. Es un juego que busca mucho la estrategia y busca mucho la táctica. No es un disparo, un gatillo fácil. Sí, no es un Unreal. No, para nada, pero es tremendamente divertido porque hay momentos en los que tú quizá te viene uno con la sierra mecánica, le disparas, le desbloqueas la sierra, le haces un zoom y a la cabeza es un... Porque no te da tiempo, pero le puedes decir un chato, hasta luego. Como dicen en Matrix, esquiva esto. Esquiva y disparas. Esto. Así es. Entonces, hay momentos en los que tienes que rematarlo. Se quedan en el suelo y tus compañeros te pueden resucitar si no te rematan. Lo cual, en algunos momentos, si estás apostado detrás de una piedra y te disparan, te dejan noqueado con un francotirador, claro, el enemigo no va a venir a rematarte porque estás cubierto por la piedra. Con lo cual, alguno de tus compañeros te puede resucitar. Eso es algo que te puntualizaba, que si se hubiera hecho también un poco en el modo offline, uno solo... Ciertas situaciones de me curro un escenario durante 10 minutos, he hecho las mil y una, qué bueno soy, pero llegas y porque te cubres mal, te mata el último enemigo. Si en ese momento hay un compañero y dejaran, por ejemplo, unos 10 segundos para que te pudieras resucitar, esos cabreos que o pataletas que alguien puede coger o más una vez puede pasar o el reiniciar una misma escena 10 veces porque ese enemigo se te resiste, si eso lo dejaran, ahorraría más de una pataleta y haría que, después de haberte lo currado durante 10 minutos, primero, no tengas que repetirlo y segundo, piensas que grande soy, sí. Porque lo has hecho porque eres bueno y no por el ensayo y error. Así es. Y bueno, como matiz anecdótico, vaya tela en el multijugador, porque me enfrenté a tres verdaderos nens, sí. Pero nens, quillacos, y era la primera vez que jugaba y les gané. No veas el pique. Qué grande, Freeman. Y este que no se ha venido y no se ha ganado. En fin, bueno. Y este nen que no lo ha matado. Sí, dejémoslo como tema de anecdótico. Zanjamos el tema y pasamos a duración, que bueno, más o menos lo hemos comentado. A ver, el juego es corto, es muy corto, son 5 actos, se puede hacer perfectamente en 8 o 9 horas la primera vez, 7 la segunda vez que lo juegas y... Pero bueno, os llevará vuestro tiempo. A mí me ha llevado una semanita pasármelo, por falta de tiempo y por falta por sí, esa sí. exigencia que te plantea. Sí, porque no puedes sentarte cuando llegues al trabajo y decir voy a jugar media hora. No, sí, porque si estás cansado no es puedes. Es que te van a fundir. Efectivamente. Entonces, bueno, el juego se lleva... plantea una rejugabilidad, sobre todo por lo que hemos comentado de el conocimiento de los escenarios. Sí. Y el juego se hace casi eterno al multijugador. A ver, los que no tengan multijugador deberán tirar únicamente de los tres modos de dificultad, que la verdad es que se hacen rejugables. Yo os puedo comentar a título personal que empecé primero en el primer nivel, que no recuerdo cómo se llama. Gears of War no tiene modo fácil. Normal, elevada y muy difícil. Exacto. Tú lo empezaste en normal y yo en elevada. Exacto. Mm. Luego está elevada. A ver, o sea... Locura. Locura es el último nivel de dificultad que tiene tela, pero a ver, se puede rejugar... Y el juego invita bastante, cuando te acomodas a él, a rejugarlo y además a conseguir los 30 collares COG, que son chapas de identificación que de marines muertos, que consiguiéndolos pues te dan logros. Los que tienen multijugador, en fin, la duración del juego es infinita porque nadie se va a hartar de jugar al multijugador en cooperativo, es sobre bueno, todo. Es bueno, el multijugador no es un multijugador perfecto, no revoluciona para nada, pero es tremendamente divertido. Y me supuso una idea. Si este jugador es así, creo que el de Lost Planet va a ser absolutamente espectacular. Aunque ojo, no tenga... Porque es... Me recordó bastante a lo que he visto, pero con más profundidad en la jugabilidad. Ojo, al de Lost Planet. Ojo. Bueno. Ahí queda. Creo que es momento de puntualizar, o sea, de puntuar. Y bueno, a nivel de guión... Ah, sí, perdón, a nivel de guión, sí. Es que es verdad. A ver, a nivel bueno, de guión... poco es que, lo hacemos breve. Es que es muy fácil. Los malos manoteros extraterrestres invaden la Tierra desde dentro de la Tierra, cavando túneles cual topos, obviamente para destruir la raza humana. Con arañas gigantes, vaya tela. Sí, vaya tela, las arañitas, vaya tela. Y con el fin de lograr destruir a estos engendros... Se decide usar un objeto llamado el resonador, que se ha de introducir dentro de las entrañas de los locusts con el fin de sus vibraciones, las vibraciones que haga el resonador a través de los túneles, transporte esa información a un ordenador y con esas vibraciones se creen los túneles, un poco como se crean las imágenes de los sonar, de los murciélagos. Exacto, son los murciélagos, sí. Exacto. Muy bien definido. Obviamente... Cuando se hace el resonador hay inconvenientes y al final hay una resolución. Ya está. No tiene más secreto. Esto en un ambiente futurista. Y al final es para apagar la consola y decir, mira, me he tirado una hora para matar al pesado este y encima me pones este final, anda ya. A ver, cabe bueno. decir que creo que todo el ambiente y todo lo creado da para muchísimo más. Muchísimo más. O sea, da para un guión realmente espectacular y además, aquí parece un globo sonda en plan, mirad cómo se juega, ¿os ha gustado? Habrá más. Y no cuentan de dónde vienen los locus, por qué están ahí, cuál es su objetivo. O sea, solo dicen al final. ¿Qué pasó con, o sea, al final con Marcus? Dicen, lucharemos para acabar con todo el mundo. Oh, Dios, qué gran final. ¿Qué pasó con Marcus? Porque ¿por qué empiezas en una Exacto. cárcel, te liberan de una cárcel y lo van comentando. Tiene cierto carisma el Marcus. Sí, Marcus tiene mucho carisma. Saca miembro sí, de una manera bastante contundente. Bastante. Pero bueno, decir que en conjunto. Como nota final de Gears of War en último nivel, es de 90, pero queremos hacer un apunte. Bueno, quieres hacer. Sí. Yo también quiero. Y Fukui también. Que es un juego que sin el multijugador baja algún entero. Bajaría a 85. Bajaría a 85. Yo no estoy de acuerdo en esa puntualización. Bueno, por eso somos 2-1. Pero bueno, yo soy mejor que vosotros, os fundo. Bueno, entonces, a ti, es eso. A ti no... No lo sé. Habrá que verlo. Molaría un versus sí, ahí. Sí, molaría. Entonces, eso, queremos matizar que el juego, como por ejemplo ahora yo he podido jugarlo, que es únicamente en el modo monojugador, Pues claro, tienes esa, se te capa esa posibilidad de poder acceder a un modo multijugador que encima sueñas en ir cuando juegas solo. O sea, cuando juegas solo piensas, ¿cómo sería un multijugador? Es que me flipo. ¿Sabes? Y claro, pueden ser muchos los factores que no puedes tener live. O sea, no solo es porque ahora alguien dirá, ay, que solo son 3 euros al mes. Sí, claro, pero si no tienes la conexión adecuada, como es mi caso, que he tenido problemas con mi, ¿sabes? O sea, con mi conexión, aunque sean 3 euros, no puedo tenerlo. Bueno, que a veces, ¿sabes? Que, hay gente que solo tiene Silver, en fin, que pueden ser factores que, claro, te hacen limitar un pelín, pero nada, un pelín, la diversión del juego, y yo creo que por eso bajaría medio puntito, pero nada, es que es el detalle de que sin multijugador te pierdes un poco. Bueno, desde mi punto de vista, creo que tanto los gráficos, la jugabilidad como el sonido son suficientemente enteros como para no tener que bajar puntos por esa falta de multijugador para el que lo tenga. Opiniones, o sea, diversas. Que la experiencia es absolutamente espectacular y tan intensa que la vais a recordar durante mucho tiempo. Eso sí. Bueno, tenemos dos puntos de vista que puede que se adecuen a más oyentes, por eso las exponemos. Pequeño puntualización. La conexión va realmente fluida. Pude jugarlo con emule puesto y ningún problema, ningún lag. Nada de nada. O sea, una maravilla, la verdad. Pues ya está. Gears of War 90 en último nivel. Una breve pausa y volvemos ya con la recta final del programa. La lista de lanzamientos y el Total Foro. Hasta ahora. Y como no, acompañándonos ya los últimos tracks de la gran banda sonora de Katamari Damacy, la feicada de la temporada. Qué bueno. Seguimos con la lista de lanzamientos de esta semana, empezando por PlayStation 2, con Final Fantasy VII, Dage of Cerberus, de Square Enix. Que nos comente un poco, Sefi, que lo está jugando ya. Pues la verdad es que es un juego que yo creo que se ha desmerecido un poco las críticas, porque se ha criticado mucho y luego te pones a probarlo y dices, bueno, pues no es tan malo. Yo te aviso que me voy a cargar cuando lo analices, más lo vale, cárgatelo, pero es un juego que se puede jugar, es entretenido, que a lo mejor no tienen, dices, es un concepto totalmente distinto de Final Fantasy, pero entretiene. Lo que sí tiene a favor es el precio, que son 40 euros. Entonces, claro, quizá la relación calidad-precio, si se ajusta más al precio... Claro, porque un truño barato no duele tanto que un truño caro. No apesta tanto que un truño caro. Sí, es lo que luego comentaba. Square necesita comer más fibra, ¿eh? Porque los caga sólidos. Bueno. Qué bruto eres, prima. Final Fantasy XII también, digas lo mismo. No. No. Ya está. No, que es juegazo, hombre. Bueno, por lo que he probado, no, para vale. Nada. Bueno, decir que dicho Cerberus es un juego de acción en tercera persona, estilo Devil May Cry, pero sin tanto saltito, no. Es porque es un shooter. En tercera persona. En tercera persona. Sí. Pero un poco el concepto de acción, decía, de estilo Devil May Cry, no decía ahora que fuéramos a andar por las paredes. No. Y bueno, a ver, haremos un análisis, ¿por qué no? Porque el juego ha traído cola. Y aparte hay debate siempre en el foro de que el juego es super guay o el juego es un churro. Siempre ha habido esa pequeña diatriba cuando ha salido el juego a colación. Y creo que es interesante dar información. Al menos tú lo recomiendas, Efi. A ver, por el precio que está, los fans de Final Fantasy, que no son pocos, no es un típico Final Fantasy. Todo lo contrario, o sea, los no fans. Pues o sea, es que a mí me encanta Final Fantasy y este juego es jugable. No es una obra de arte ni es ninguna maravilla, pero está bien. Pero lo que supone es un juego de un Final Fantasy 7. ¡Hola! Un notable. Es un juego de un 7 para tiene mí. Una media de 5.4 en Game Rankings. Bueno, vale. Y no es que me fíe absolutamente, pero que tenga esa media, algo será. Bueno. ¿Cómo era la frase? Cuando tantas moscas van a la misma mierda... Es porque la mierda es buena, o sea, la mierda es mala, ¿sabes? Entendámonos. O sea, es buena para las moscas... Exacto. Eso. Lo veremos y os daremos más detalle porque creo que el juego lo merece al respecto. Naruto Ultimate Ninja, no os decimos mucho porque próximamente tendremos un análisis del juego a manos de nuestro redactor Huracán034, pero decir que podéis ir calentando motores con la preview que os hicimos hace un mes y medio ya con la versión nipona. Pero bueno, combates muy buenos para Play, que es bueno que lleguen ya, digamos, aunque sea el primer Naruto que salió de lucha hace ya 300.500 años, al menos ha llegado y ha llegado bastante bien. PSP, estamos en Capcom Classics Volumen 2, que trae juegos bastante interesantes. Freeman. Pues así es, Knights of the Round, King of Dragons, Ghost and Ghost, Echo Fighters y Super Street Fighter 2. Cómo no puede faltar un Street Fighter en un recopilatorio así. Cómo no. No puede faltar. Bastante interesante. Scarface, la versión portátil del juego basado en la película. Así es, un juego que ha tenido muchísimo éxito en Play 2 a la espera de probarlo. Parece que es bastante fiel en el sentido de ambientación a la película. Veremos. Tipo de juego GTA, más o menos. Sí, un estilo quizá algo más definido, un poco más lineal y más mirando al guión que a la libertad de acción. Interesante punto. Ace Combat X, emboscada en el cielo. Tras un pequeño retraso, el Ace Combat portátil pasa a PSP. Qué bien le sienta esa pantalla panorámica, la verdad. Sí. Con un buen aspecto gráfico. Y a pesar de que tiene algún pequeño problema de dificultad jugable por lo de siempre, falta de stick derecho, se ha solventado bastante bien y, en fin, es un Ace Combat. Que es una buena alternativa. O sea, es una buena opción a portátil para viajes. Hay pocos juegos de este estilo, además, sí, en portátil. Sí, el único inconveniente que la longevidad, o sea, bueno, más que la longevidad, la duración de las fases te impide que sea un juego ideal para trayectos cortos. Así es. Es el único inconveniente. Pero bueno, ahí queda. Lumines 2. ¿Ves? Pero si, por ejemplo, para trayectos cortos Ace Combat no da mucho, Lumines sí, aunque bueno, según lo que te vicies. También. Concepto sinestésico absoluto, esa mezcla de... Me encanta, siempre recordaremos a Mizuguchi. Qué grande. En aquella conferencia, es que fue enorme. Quiero volver a entrevistar a ese hombre yo personalmente, a solas, con él. No te dejaré porque iré yo también. Hacéis un trío, venga, va. Venga, va, menos a Trua. Qué grande. Sinestésico. Sé de más gente que se apuntaría a ese menas. Sí, me imagino. Yo no, ya lo digo. Tampoco. No, tú falta. Con Karina de Dive. Por ejemplo. O con Jade. Hombre. Bueno, yo no. ¿Qué vas a comentar? Así es, ese concepto que cuesta siempre explicar, esa mezcla de Tetris musical con efectos de sonido y efectos de luz. Absoluto vicio, ¿eh? Pero vicio... Lo es. Y duro. Seguimos con el siguiente juego, Infected. Pues un juego que prometía bastante, esa mezcla de en plan Dead Rising, pero en una ciudad con muchísimos zombies, elaborada por los padres del genial Armed and Dangerous y Giant Citizen Kabuto. Oh. Armed and Dangerous, un juego demasiado vilipendiado y genial juego. Lo que decimos, analistas, que han perdido la pasión de jugar. Sí, porque mira que te ríes y te lo pasas bien con ese juego. Es buenísimo ese juego. Infected. Sí, no, vale la pena probarlo. En Xbox 360, obviamente, pues Gears of War. No hace falta que os comentemos nada, creo, después de los 40 minutos que os hemos lanzado torrencialmente sin parar. En PC tenemos uno de los reyes de la estrategia, Medieval 2 Total War. Así es, ya buscamos ese tiempo para dedicarle a este juegazo de los padres de ROM Total War y de toda la saga Total War, que tantas horas nos han proporcionado de tanta diversión y sobre todo de tanta buena e inteligente estrategia. Multiplátano. Tenemos a Tony Hawk's Project 8, un juego que ahora nos comentaremos porque nada, en un par de días se publicará el análisis en web de la versión PlayStation, así que ya podréis leerla desde ahí, desde la web. Call of Duty 3, obviamente ya comentado en 360, y además también tendréis un análisis para PlayStation 2 también en web. Y finalmente, Eragon, que hace tiempo Eragon, ahora no lo es. Ahora es malo. ¿Eh? Ahora es malo, exacto. Era malo. En fin. Qué malo. No está muy inspirado en esta lista de lanzamientos, la verdad. Bien, Eragon, pues título... copia. Mega multiplataforma, o sea, creo que ha salido incluso para la Pop Station, incluso. Juego que emula muy bien lo que era el Señor de los Anillos, en cuanto a acción, variedad de magias, pues le da combate cuerpo a cuerpo, cooperativo dos jugadores, puede estar bien, no lo hemos visto del todo, pero tendréis un análisis también en web. Y hasta aquí la lista de hoy, señores. Y señor Sifi, llega la hora de las notas al foro. Cuéntanos qué aires han soplado. Lo que ha dado del día. Sí. Bueno, pues hoy en el programa hemos tenido un máximo de 52 usuarios conectados. No está mal, no está nada mal, muy bien, gracias. Ningún problema con el streaming, ya llevamos varias semanas diciéndolo. ¡Viva streaming! ¡Viva streaming! Ya tocaba, sí, mal. Sí, que fuéramos descansaditos con el tema. Y bueno, luego en los inicios del programa, durante las noticias han estado comentando muchos foreros sobre si el hype es bueno o malo en los videojuegos, si hacen daño a los juegos cuando salen. Es un buen debate, oye. Es un buen debate. Y créeme que me ha interesado, me gusta ponerlo aquí. Nos gusta, nos gusta. Sí. Porque realmente, bueno, hay mucha gente que piensa que el hype es un poco, es dañino si no se controla. ¿Qué más hay en el foro? Luego hemos tenido, bueno, un poco de unanimidad con el tema de que el God of Warcraft es juegazo. Incluso a muchos les ha parecido baja la nota, pero bueno. ¿De cuál, perdona? El Gears of War. Perdón. El Gears of War. ¿Cómo es Go? ¿Que les ha parecido baja la nota? Sí. ¿1.20 les ha parecido bajo? Sí. Pues vale. A ver, es una nota que yo quizá, que soy el que más, no mejor hablado, sino el que más lo ha vivido intensamente en ese sentido. Eso sí. Tú te has chutado WoW en vena. Sí, Freeman, ¿vale? WoW es una nota que yo comparto. O sea, el juego es un absoluto juegazo, es una absoluta experiencia, pero va a costar que último nivel de un 95. Atención. Correcto. No, no es un 95 gratuito, es un juego excelente. Queda mucho por ver y en y términos cosas jugables por pulir y queden cosas que añadir a nivel jugable. En términos jugables tienes sus pequeños fallos y tiene ciertas lagunas. Sus detallitos. Lo decimos, es el quizá el mejor juego de 360. Es no, una... quizá no, es el mejor juego de 360 del género. El género, quiero yo añadir. Yo diría que es el mejor juego de 360, claro, porque a título personal. Al igual, muchos decían, es que eso es un poquito mejor que el Call of Duty 3, que también habéis analizado, pero es que son géneros distintos. Es que hombre, no es lo mismo. Son 10 puntos, ¿eh? Es que... No, a ver, es un 80, que... es... Lo digo, o sea, 90 va a ser la nota seguramente para auténticos juegazos. Y quizá el 95 sea para esas mega obras maestras. Yo creo que hay uno que lo va a tener. Yo creo que también. Pero bueno, ya lo veremos. No, os lo voy a impedir. No, porque tú también lo vas a decir. ¿Tú crees? Y lo sé, sí. ¿Tú crees? Sí, te costará. ¿A cuál te refieres? No lo pienso decir, no lo pienso decir, se lo diré luego. Lo sabes perfectamente. Lo dices luego, en offline. Sí, obviamente, obviamente. Ah, no, hay un cuerno. Hay un cuerno. ¿Cómo que no? No, ¿sabes? Un ¿sabes? Cuerno. ¿Sabes? Eso ¿sabes no tendrá 95 sí? Ni de coña, bueno, por favor. 90 se acabó. Incluso. Sí, sí. Y un huevo. Ahí está, Freeman, ni 100. Ni 100 ni 100. Yo te apoyo. Ahí estamos. Os voy a censurar, en fin. ¿Qué más? Notas al foro. Continuamos. Sí. De parte de Xander, Freeman, que te pide que si puedes hacer la analogía sexual con Gears of War. No, ya está escrita. Ya está escrita. Quien quiera leerla, que la lea. Sí, no creía. ¿No lo vas a decir por aquí? No, es que no hace falta. Está escrita, que la postee, no, la puedo postear yo mismo. Vale. Pero bueno, como matiz, me sorprende y me alegra lo mucho que gustó la analogía, la verdad. Sí, es que era muy buena. Bueno, pues casi que la decimos. No, Freeman, pasamos a otras cosas. Bueno, jefe no quiere. Aquí está. Bueno, luego han hecho varios comentarios sobre ti, Sam, de que estabas un poquito seria al principio del programa. Que hasta sí, que no has empezado el sí, sí, War, ha, no... ha sido, bueno, ya que lo comentan, debo matizar porque estaba intentando solucionar algunos problemas técnicos que tenía con el portátil, con los minidisc. A ver, ha ido todo bien, el programa se ha grabado bien y todo, pero he tenido varios problemas y claro, estaba con tantas cosas a la vez que podía decirlo justo. Pero bueno, sé que se ha notado, pero ha sido por un fin positivo, un fin bueno, y nada, en cuanto he podido resurgir, he resurgido, pero ha sido por eso, no por otra cosa. Luego, otra cosita, seguro que hemos comentado de la duración de los juegos en la Next Gen, que hemos comentado que sería menor debido al coste, sí, del, al coste de producción de un juego Next Gen. Pues Crono ha comentado que lo que... porque mucha gente se ha quejado, no debería ser así, debían seguir potenciando la duración, claro, debería ser así, pero nosotros claro, hemos podido tratar con profesionales, nos lo han dicho, y es que lo están repitiendo demasiados profesionales en el sector, distribuidoras y todo, como para que sea solo una casualidad. O sea, no lo decimos porque nos guste, sino lo decimos porque se dice. Ahí queda. ¿Qué decía Crono, no obstante? Entonces, que una frase que me ha gustado mucho, que dice: más que la duración del juego, lo que realmente importa es que sea lo suficientemente adictivo como para que sea rejugable. Eso sí, es un buen apunte. Pues ya que no van a ser tan largos, pues por lo menos que te permita rejugar. Un buen apunte. Ya, pero hay experiencias que lo valen. Max Payne 1, Max Payne 2, Gears of War, Fahrenheit, hay miles de ejemplos de corta duración, pero... corta duración, que es que la tienes grabada en la te mente. Dejas el otro, te dejas el otro Go. God of War. También, también. Son experiencias así, o sea... Sí, sí, que te marcan. Sí, que te marcan y que quedan ahí, que realmente valen la pena por la experiencia y por lo que suponen y por lo que trascienden en ti. Más notas. Luego otro comentario que han comparado también Crono, los marines de Gears of War con... No, perdón, los soldados de Gears of War con los marines de Warhammer 40.000. Sí, sí, la armadura sí, es sí, muy... sí, sí, ¡qué sí, grande! Tienen, ¡qué sí, grande! ¡Es verdad! Oh, ahí está muy bien. Me ha encantado, ahí te vas a llevar un karma. ¿Qué le daré yo? Ojo que aquí también hay mucha con los de fácil. StarCraft. Con... también, con, también, con los... pero Warhammer... Warhammer sí, no, 40, Warhammer lo ha abordado. Sí, Terrans, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y por último, Sakura pregunta por si sabemos la voz de Marcus, el doblador. ¿Quién es? No, pero te lo miraremos, cariñito. Porque ella dice que puede ser el mismo que el de Blade Runner. No. Eso no, eso seguro. ¿Cuál? ¿Qué, no, qué personaje de Blade Runner? ¿De la película, dices? No, del videojuego. Bueno, cuando era el videojuego, ese hombre todavía aprendía a andar, casi como nosotros. Sí, sí. O sea, como quien dice. Por eso. ¡Wow! ¡Qué juegazo Dynamic! Más cositas. Ya estamos, hasta aquí, hasta aquí está. Las notas del pues foro. Hasta aquí han dado las notas al foro, señores. Que no le pondremos un 100. Que os estoy viendo. ¡Qué pesados! Nos vamos, señores, nos vamos. Y ahora en offline os pegaré bronca, porque vaya tela. Señor Freeman, muchas gracias por todo, como siempre. Pues... qué grande que ha sido, o sea, ahí... de verdad, si tenéis una 360, pillaros ya software. Y si no la tenéis, y si pillaros el pack. Ya, si o sea, podéis, claro. Si, de verdad, cuando... vale la pena. Es una experiencia absolutamente increíble. Pese a que a algunos no le gusten la nota, que, bueno, podemos compartirlo. Hasta la semana que viene con ese programa... tenemos un programa debate. ¿Debate? Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. ¿Bien? Pero bueno, habrá un debate, que ¿sí? lo sepáis. Sí, ya, sí, sí, sí. Ya lo podéis tener claro. Muchas gracias, Freeman. De nada, a vosotros y a todos los oyentes que han estado aquí. Señor Fukui, nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene con ese debate. Ya hay ganas de hacer un programa así de un poco de discusión, sin llegar a las manos, sino de plantear un tema y comentarlo. El programa de hoy también ha estado muy bien, me ha gustado mucho. Realmente son dos jugazos de la 360. Gears of War ha sido el juego que hace que me... correcto. Tenga ya casi en mis manos la 360. Falta... hay unos pequeños... retoquillos. Retoquillos, pero ya está en mis manos. Gears of War también. Y es que ese jugazo realmente vale la pena. Lo recomiendo mucho. Que la gente no se quede con que 90 es una mala nota. Todo lo contrario. Es que es un excelente, señores. Y nada, eso, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por siempre estar ahí, por apoyarnos. Y a nuestras buenas amigas y a toda la gente que está al otro lado. Pues muy bien, Fukui. Y dale caña cuando puedas. Que sé que ahora momentazos de Gears of War que los vas a disfrutar. Y tanto. Bastante. Tengo ganas. Muchas gracias, Fukui. Hasta semana que viene. Hasta la semana que viene. Señor Sefi, pues nos vamos. Nos despedimos ya después de un programa que ha dado para ver mucho de la nueva generación. Y ha sido intenso. Y que yo creo que a partir de Gears of War vamos a empezar a ver auténticas obras de arte. Sí, porque nada, en mes y medio llega los Planet. Es que ya está aquí. Me lo veo, ¿eh? Ya. Me lo veo. Y yo. Pero bueno... en fin. Así va a ser. Algo más, Efi. Muy buenas noches a todos y hasta la semana que viene. Muy buenas noches y gracias, Efi, por estar aquí de nuevo. Por mi parte, añadiros poco más. Emplazaros a la semana que viene a un debate que barajamos diferentes topics, diferentes temas. Aún estamos un poco encauzando a ver qué debate os haremos. Pero bueno, como siempre, intentaremos daros unas pautas de reflexión para pues ampliar un poco miras y daros una perspectiva sobre esos temas. Decir que, bueno, como sabíais, esta semana y la que viene teníamos un doble especial, un especial mega especial, pero que hemos tenido que atrasar por un poco problemas técnicos, falta de tiempo, en fin, varias cosillas que han hecho que lo aplazáramos. No hay más. La semana que viene hay ese debate. Y la semana siguiente, atención, habrá programa porque es fiesta. Lo siento, señores, es lo que tiene. Así que nada, hasta la semana que viene con ese debate. Bye bye a todos.